Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más famoso de internet, Jet Set Podcast. Y feliz año nuevo a todos los Jet Set podcasteros y Hot Factorieros que nos escucháis. Y hijos de puta que nos escucháis. Bueno, también, ¿por qué no? Podría ser. Pues yo hoy os saludo desde la comodidad de mi casa, como siempre, pero hoy no me corto. Voy con mi pijamita de John Nieve, calentito, y con mi bata, la verdad. Hoy era... Es una falta de respeto, ¿eh? Pero bueno, no, para mis cojones es una falta de respeto ir en vaqueros a estas horas. El caso... que están muy fríos. Pues lo dicho... aquí en pijamica, la comodidad de casa, ya en este 2019 recién asentado, que estamos aquí, pues eso, ya de vuelta al curro, como quien diría. Está Fer. Hola, hijos de puta. Vaya. Está José Afeitaico. Hola, chulo. Tiene 17, yo que me notaba algo raro. Tiene 17 ahora. Vaya, ojalá. Vaya. Solo tiene... pues claro. Yo qué sé, José, ¿qué quieres que te diga? Estoy desentrenado, ¿vale? Estoy desentrenado y encima, no sé, estoy... Se me está colisionando la napia de mocos, por ahí dentro están luchando y no me dejan respirar. Así que, bueno, ¿cuál es el...? Me oigo de rebote, alguno está escuchando el streaming, así que ya lo puedo ir cortando. No, yo no. ¿Cuál es el titular de hoy? Pues bueno, hemos decidido llamar este podcast, bueno, lo he decidido yo, para que engañaros, Resaca de Año Nuevo. Como siempre, hijo de puta. Pues eso. ¿Y por qué? Pues porque tenemos noticias desde el último programa que hicimos el año pasado, que si no me equivoco, pues fue, pues, yo qué sé, 20 de por ahí, día 20 más o menos. Por ahí. Efectivamente, el día 20 de diciembre. Pues hace unos 20, 21 días más o menos que grabamos y han pasado cositas en Navidad. No tantas, de hecho solo son 4 páginas y media de guión, que normalmente sacamos esto incluso un poco más en una semana. Pero, en fin, son cositas reseñables. Sí, también nos hemos tocado los huevos, no pasa nada. ¿Por qué no decirlo? Y eso con filtraje y todo. Así que nada, no nos enrollemos más, no demos más vueltas. Vamos a pasar a escuchar a este tipo aquí dándole al DJ vinilo y empezamos. Y'all ready to get funky. The most important part of dance is music. So now let us listen to the music and identify the beats. One, two, three. But that was too soft. Pues empezamos fuerte, Willis, porque, madre mía, la primera noticia es impactante. Me colisiona en el pecho de la fuerza. Y, la verdad es que sí. Sí, ¿verdad? Es bastante apestosa. Bueno, para los fans de Star Wars... Pues la verdad es que sí. Lo que no sé es por qué la he metido en varios. Bueno, porque no es ni cine ni nada de esto, pero bueno, yo qué sé. No, porque es en un cómic. Sí. Es verdad. Es verdad. En verdad. Sí, ya no me acuerdo ni en qué secciones he de modo de meter las cosas. Además es que lo pone ahí, ¿sabes? Un cómic. Ya. No, eso lo he puesto yo. En realidad lo he puesto yo. No lo ponía en el titular. Yo he visto las viñetas y es una puta mierda. Vaya, eso no hace falta ni leerlo. ¿Por qué? Pues bueno, ¿por qué viene todo esto? La cuestión está en que han desvelado quién es el padre de Anakin Skywalker, ¿vale? En la, bueno, Star Wars, todo esto, ya sabéis. Era oficial, que es canon. Sí, ahora es canon. Ya no hay teorías válidas. Canon Pixma. Canon Pixma. Pues sí, todos nos imaginábamos a través del episodio 1, pues bueno, de Shmi Skywalker, que decía que no hubo padre, que simplemente lo tuvo, como la Virgen María, que le vino ahí el crío, le... La versión extraterrestre de Jesucristo. Sí, yo qué sé, se le corrieron en la boca, se lo tragó y tuvo al hijo. ¿Habéis oído esa broma telefónica? Bueno, broma, que hay una llamada a un programa de estos de radio que lo preguntaba, en serio. Joder. Otra que le echó todo el grumo en el pantalón y decía si se podía quedar embarazada por eso. Pero bueno. Hostia. Pues aquí igual pasó esto. Yo qué sé, masturbó a un Ewok, bueno, y... Hombre, lo de la boca, pues tiene que tener las conexiones muy mal para que llegue hasta ahí, ¿sabes? Pues eso. O no tener ácido en el estómago, nunca se sabe. Con lo cual, ¿qué ocurre aquí realmente? Pues bueno, en realidad no es algo tan impactante, ¿no? Lo que se ha confirmado, ojo, spoilers, es que fue Palpatine, el señor Palpatine, el que le metió el bicho a la madre de Anakin, ¿vale? El bicho, joder. Sí, sale en el cómic, que está ahí, pues bueno, en su planeta natal, como Pucci, y bueno, pues... Manipula los efectivamente los midichlorianos, le mete la bicha. Es que son bichos, tío, le mete toda la bicha. Sí, eso es lo que hubiera querido el viejo, meterle la bicha. Sí, es que son, es eso, como se diga, tal cual dicen, provocó una manipulación a través de los midichlorianos, con lo cual le metió el cloro ahí, juntó el ácido desoxirribonucleico con algo tóxico. Vamos, la lió parda. Y la lió parda en la barriga de la tía esta. La lió oscura. Y al parecer ya lo hizo con toda la intención de dejarla preñada para que ese fuese el elegido del lado oscuro y toda esta mierda. Con lo cual, vamos a decir que toda esta película viene ya montada por el propio Palpatine, ¿sabes? O sea, ojo al dato. Sí, al chavo el de los patines. Dice José Ramón. Que antes se rumoreaba de... No, no, posible, caballero. No, di tú. Que, no, que antes se rumoreaba de eso, de que era Darth Plagueis, porque era el que... La leyenda, en teoría, dice que podía crear vida o resucitar a los muertos y tal y cual. No que fuese Palpatine, pero bueno, ya se ha hecho oficial de que sí, es Palpatine. Sí, pero aquí, claro, como se supone que Palpatine también fue el alumno de... Sí. De Plagueis. A mí no me mola porque es como que le está restando un poco de misticismo al maestro de Palpatine. O sea, como... Se le podría sacar chicha y le está reduciendo la chicha. Y al propio nacimiento de Anakin Skywalker. A mí, ¿sabes qué me provoca? La máxima indiferencia en mi vida, es decir... Es que es verdad, o sea, ya salen cosas de Star Wars y es en plan, pues muy bien. Pero ¿sabe qué? Ese es su puto problema. Sí, el puto problema de Anakin, porque ahora está muerto, es decir, es que me da igual. Es que es algo que... Qué lógico todo. Me lo explicas en un cómic y dices, pues muy bien, o sea, y que ya, pues vale, es algo que no me hacía falta explicación, ¿sabes? Es como escúchame, que... a mí si no salen las películas, follen. En fin, y lo que sale en las películas también follen, porque el capítulo 8, macho, vamos, o sea, a comentar, comento ya una noticia que ha salido sobre cine series para hablar de Star Wars todo junto, y es que John Boyega, el actor que hace de Finn fucking Nigel, no sé qué, no sé cuántos, el fucking nigga, confirma que va a haber un salto temporal. Es decir, si el episodio 7 y 8, sí, el 7 y el 8 fueron del tirón, entre comillas, que pasaron mejor días o algo así, o fue ipso facto, pues aquí no, aquí ha sido un paso temporal bastante grande para que bien, reposen. Como si importase. La verdad es que sí. Y se estrena este año, ojo, ya estamos en el año del episodio 9. Así que ya veremos el final de esta trilogía. Por fin. Y nada, eso, queda dicho. Hay más noticias de Star Wars, pero antes vamos a saludar a la gente que está por el chat, que está ya Pollón Travolta, José Rabaneda, Zacro, Estefan Díaz, Javier G, Zafirus, y ya está. Están todos ahí comentando, bueno, pues eso, feliz año para todos vosotros también. Comentaba Mimeada, pre-podcast, la intro reconfortante y estimulante, los buenos midichlorianos o las nanomáquinas, dice Zafirus. ¿Tiene sentido dedicarle más tiempo al hecho de coleccionar que a jugar? Pues hombre, yo qué sé, al final también tiene su aquel. Es un gran debate. ¿Cómo palpa el Palpatine? Dice Zacro. Que le palpó todo el juju a Smith. Yo tenía una coña con Alberto en tercero de la ESO con Palpatine. ¿Por qué? No lo puedo comentar en directo. Vale, pues no lo digas. Digamos que molaba ir de Palpatine. Todo el papo. José Rabaneda, Palpatine es la paloma y Zacro, Jesucristo Jedi. Pollón Travolta, fueron los filósofos, Anakin Queen. The philosophers. The philosophers, that was it. Bueno, pues eso. Pero hay más cosas de Star Wars, ¿vale? La cuento rápidamente, tampoco es que sea demasiado fuerte esto, pero bueno, me parece más una soplapollada que merecía comentarse para empezar bien el año. Y es que, bueno, a ver, aquí hay que comentar también la buena prensa, ¿no? Según leemos en Hobby Consolas... Y en varios sitios más, el titular decía... Disney demanda a Telecinco por disfrazar a los miembros de Sálvame de Star Wars. Esto te lo pone en el titular, pero luego dentro del artículo te pone que igual demandaban, no es que lo hayan demandado, con lo cual dices, pero vamos a ver, hijo de la grandísima puta, un poco de rigor, ¿no? Es decir, ¿qué es esto? El caso, explicamos esto, ¿vale? No se disfrazaron por nada en Sálvame. Lo que pasa es que Telecinco... Estaban de promoción. Mediaset pilló la exclusiva del episodio 7, la estrenaron en abierto en televisión en España... Y para darle promoción a esto, no se les ocurre mejor cosa que disfrazar a los de Sálvame de personajes de Star Wars. Bueno, no solo a los de Sálvame, dedicaron varios programas a lo largo de la semana, no solo en Sálvame, sino en Pasapalabra y mierdas de esas varias que tiene Telecinco. Es normal. Dedicaron varios días a Star Wars. Pues mira. También dieron dos episodios, creo que dieron el 2... El 4, el 5, el 6... ¿El orden que le salió de los huevos? Sí, literalmente. Pues... El episodio 1 y 3 creo que no lo dieron directamente. Joder, y me emiten el 2, tío. Brutal. Sí, sí, eso opino es yo. Es justo, buena opinión. Eso opino yo del 2. Ya, mi perra, que la hostia. Pues la cuestión está en que, bueno, se ha difundido por ahí lo de Sálvame por aquello de hacer la coña, probablemente. Porque es que luego han tenido que salir noticias desmintiendo que Disney en realidad no ha demandado a Sálvame, que siguen teniendo una relación buena, vamos a decir, entre comillas, en plan de sí, que... Yo creo que Disney ni siquiera sabe que existe Sálvame, ¿sabes? Yo que sé, sí que lo sabrá, pero bueno. El caso es que es bastante dantesco ver la putísima imagen. La vamos a usar de portada del programa, ya lo acabo de decir. Sí, porque es tan denigrante... Dantesco, horribilante. Es que es jodidamente mortal. Sálvame, por favor. Bueno, para ti que es mortal por favor. Esta oración. El caso es que, bueno, han desmentido esto y han dicho que en realidad pues se ha pegado una hostia a la peli, entre comillas, ¿vale? Ha tenido 2 millones y pico de espectadores, que es un 15% del share. Y bueno, pues, oye, yo qué sé. Años después, ¿qué esperabas? ¿Qué sentido tiene ver esto en la televisión? Es que, ¿qué sentido tiene ver la tele hoy en día? Por ningún aspecto, prácticamente, o sea... A ver, yo que sé, hace compañía cuando estás comiendo, ¿sabes? Que informarte de noticias... Prefiero ver a Dallas serias. Antes que... A ver, no nos pasen. Es que puestos a punzarme el cerebro, joder. Por lo menos veo cotillo de calidad, ¿sabes? Pero escúchame, lo que tienes que ver es el pasapalabra, eso te culturiza. Pásame la polla. El caso... Siguiente noticia, por favor, al que le toque, quien la quiera contar. Netflix cumple su amenaza y retira las suscripciones a través de su aplicación en iOS para evitar la comisión del 30% de Apple. Pues sí. Que se ponen chungos, ¿eh? A ver, es que es obvio, es decir, tú tienes un servicio propio que tienes que pagar, o sea, tú puedes contratar un pago a través de esa aplicación y por tener esa aplicación en una store externa, todos los pagos que pasan por tu aplicación son filtrados también por el que te aloja. Pues hostia, yo entiendo que Netflix haya dicho ¿de qué? A tomar por culo. Es que 30% es una salvajada, ¿eh? Así que lo que han hecho es quitar la opción simplemente de suscribirse, o sea, de meterle dinero a Netflix de cualquier manera desde la aplicación de iOS para putear a Apple. Y yo lo veo de puta madre. Te obligan a registrarte. Sí, la hacen en Claro, así te voy a decir. Pero... ¿Sabes dónde fue la primera zona donde se pudo ver Netflix, ¿no? A ver. En Hawái. Porque se aloja. Bueno, pues eso, que Facebook está desarrollando su propia criptomoneda, que haría de WhatsApp... No, esa está tachada, joder, esa está tachada, que no la leas. Es que claro, no se lo hemos dicho. Es que comentamos por... Sí, va, José, es que hemos decidido tachar esa noticia antes de que entrases, porque hemos dicho... ¡Ah, follas! No era tan importante, pero bueno, que Facebook ha desarrollado, bueno, su propia criptomoneda... Sí, el titular ya lo ha leído, Fer. Ahora explícala tú. Ya lo sé, y que la... Básicamente se utilizaría para realizar pagos por WhatsApp. Del momento solo se lanzaría en la India para los trabajadores. En Hawái. Es que la noticia es una gilipollez. Para los trabajadores invierte dinero a la familia y demás. Y estaría basado en los dólares. En Hawái mola más. Simplemente sería como una moneda digital. No es que sea en plan tan como el Bitcoin, por ejemplo. Sí, una puta mierda, vamos. Sí. Bueno, la siguiente noticia es polémica y es del Patreon que tanto nos gusta, pero ojo. Ay, Dios mío. Ojo al dato. Llevamos meses sin recibir nada. ¿De qué? Bueno, si considera diciembre como meses... Ah, vale, del Patreon. Bueno, sí, vale. Era Patreon, que decías que no nos metíamos en polémicas, digo, pues desde el último programa. A ver. Hombre, como Samantha Villar, 21 días, chaval. Patreon está eliminando las cuentas de autores con corte de derechas o que considera de derechas, saltándose las propias normativas que tienen publicadas en su plataforma y aplicando criterios subjetivos mediante un comité llamado Trust and Safety Committee, que monitoriza la actividad de los usuarios no solo en la propia plataforma de Patreon, sino en el resto de sus redes sociales. El caso es que han eliminado la cuenta de un tal Sargon of Akkad, que no sé quién coño es ni nada de esto, ¿vale? Ni puta idea. Sin aviso ni posibilidad de apelación. Miles de autores han empezado a darse de baja de la plataforma como protesta. Al parecer la censura no solo es obra de Patreon, sino que se sospecha que es en realidad Mastercard quien está forzando a Patreon a eliminar cuentas de personajes influyentes que no se alineen con las ideas progresivas de la izquierda. Y esto lo leo de la noticia, ¿vale? Vamos, que ya lo de para todo lo demás Mastercard no, porque si coges la Mastercard con la derecha, no. A ver, el caso es que... O sea, que a Mastercard no le gustan las pajas. Bueno, es igual, sigue. Bueno, a mano cambiada, sí. A mano cambiada, sí. La cuestión está en que, joder, olvidemos política, ¿vale? Es decir, ¿por qué cojones una plataforma en la cual simplemente administra pagos de mecenas a sus creadores tiene capacidad de decidir ante algo, no sé, quiero decir... porque claro, luego hay que matizar el contenido particular que se esté haciendo, porque obviamente no es lo mismo tener, o sea, hablar y, por ejemplo, que tengas un canal de YouTube, te dediques a hablar de tus cosas y seas de derechas, pues bueno, como puede hablar uno no de... No tiene sentido eso, o sea, me estás censurando porque tengo una orientación política distinta a la tuya, no sé. Efectivamente, ahora... Va a acercar, que es un puto... O sea, es... A ver... Está en... Es aliado, son bancos a fin y al cabo. Y me estás diciendo que no estás a favor de la derecha, progresista, izquierda. No sé, es que es un poco como. Voy a ser absolutamente sincero, ¿vale? Yo de esto me enteré a través de Foro Coches, ¿vale? Pero. Que vamos, que es cierto, es decir, tú luego te metes a canales de esta gente, por ejemplo, el conocido Jordan Peterson, este, pues es uno de, junto a otra peña. Que ya se sabe del palo que van, pues están largándose de Patreon cuando es su puto sustento principal. O sea, están ganando por ahí su pan, vamos a decir. Aparte tienen sí, otros negocios. El lo va a pasar mal, entonces. Tienen otros negocios, pero vamos, que... O sea, otras fuentes de pasta, pero que Patreon es una fuerte potencia en sus bolsillos, ¿no? Y el caso está en que al final, a mí me la suda, ¿no? De dónde sea cada uno, que al final es lo que ha dicho José, que cada uno tiene su puto pensamiento, pero hostia, lo que no está bien es que me censures. Ahora, que vuelvo a decir, no conozco a esta gente, no sé exactamente qué clase de cosas van diciendo. No sabemos si van diciendo cosas rollo, pues yo opino que tal o cual, o putos negros, no sé qué, no sé cuánto, en plan... Claro, si promueves el odio y la violencia, pues sí, sea de izquierda o de derecha, me da igual, pero no sé. Claro. Sí, de derecha, ¿qué cojones pasa? La cuestión está, y hay otro post en este mismo hilo de Foro Coches que comenta que, no, bueno, y como he leído hace un momento, que no es solo en el propio... o sea, que no ha sido en Patreon donde este pavo dijo algo por lo cual se le ha baneado, sino que fue fuera de su Patreon, en no sé qué puta red social. Y voy a leeros un poquito, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Dice... Patreon es una plataforma que permite a las personas apoyar a creadores de varios tipos. De manera repentina y sin ceremonias, arrancó a Carl Benjamin, también conocido como Sargon of Akkad, fuera de su plataforma. ¿La razón? Acusaron a Benjamin de participar en el discurso del odio. Esto me sorprendió porque sé que no es racista ni que pide violencia. Resultó que Sargon utilizó la palabra N, o sea, Niger, Niga, y esa fue la razón de la acción de Patreon, pero no revelaron el contexto. Sargon estaba usando la palabra para insultar a los nazis en línea que aparentemente le estaban acosando. La política de Patreon establece que no permitirán tales cosas en su plataforma. El único problema con eso es que Benjamin no usó el insulto en Patreon, se publicó en otro lugar. Entonces, ahora Patreon está buscando en toda la web razones para sacar las voces independientes de su plataforma. Se han convertido en otra niñera de la libertad de expresión online. Bueno, pues nada, básicamente, en resumen, porque hay un tocho aquí escrito, por lo que dicen es que no es que sea gente que sea racista, simplemente les está dando, vamos a decir, de su propia medicina, como pues riéndose, por así decirlo, insultándolos en plan, sin querer decir o usar ese insulto como algo despectivo, sino dándoles no, su propia medicina. No, tranquilo, decirlo, que nosotros no tenemos Patreon. Bueno, ya, si me suda los cojones, y lo he dicho. Pero vamos, que la cuestión es esa, que hasta ahora, o sea, es que vamos, que esto es muy fuerte, tío. Es que ya, es que hasta la gente que se gana, entre comillas, la vida a través de, yo qué sé, de charlas, de cosas, de no sé qué. Recuerdo cuando se decía hace años de que las empresas rastrean tu Facebook, tus redes sociales antes de contratarte, tal y cual, y se echaba las manos a la cabeza. Y con esto la gente parece que le da igual. Es en plan, pues bueno, pues lo han hecho. También depende a qué grado, es decir, no creo que sea lo mismo que tú, un mindundi, vayas a entrar a trabajar a una empresa de mozo de almacén y vayan a mirarte a ver qué cojones haces en Twitter. Pues a ver, no lo sé, o dependerá del puesto, obviamente. Esto estamos hablando que encima es gente independiente que pide dinero a través de esta plataforma, pero claro, es gente potente en cuanto a influencia, entonces es normal, entre comillas. Pero no están diciendo, si me pagas 10 euros al mes, pues te explico un tutorial de cómo montar una bomba, ¿sabes? Y dices, ¿qué cojones haces con tu vida? Te no, quiero el chiringuito ya. Pero a ver, es decir, que yo veo bien que se corten según qué cosas, en el sentido de cuando ya te pasas en plan, no, pues yo pido Patreon y me dedico a dar charlas sobre terrorismo, en plan, quiero hacer este ataque, mierdas así, ¿sabes? Tú imagínate algo de ese palo, o insinuándolo en plan serio, pues obviamente eso no habría que permitirlo, ¿vale? Un tío, por ejemplo, del Daesh, que pide financiación en París para una célula terrorista, ¿vale? Es muy descabellado lo que he dicho, ¿no? Pero es en plan un tío que, ¿sabes que su orientación va según qué lado? Dices, hostia, hay que tener que vigilarlo. Pues claro, que vale, que hagas ese tipo de salvajadas, pues obviamente es para cortar, ¿no? Ese tipo de discursos, ¿vale? Sí, de acuerdo. Pero hostia, que esté especificando su puta opinión y que cuando, o sea, su ideología, vamos a decir. Y que encima, vamos a decir, vale, sí, se ha defendido usando la palabra, es que es lo que hemos dicho ya muchas veces, que decir la palabra de N, o sea, negrata en Estados Unidos es algo ultra malo, o sea, es como que lo dices y yo qué sé, te... Bah. Ya, bueno, pero luego dice, mira ese blanquito, por ejemplo, y ese sí que está permitido. Sí, bueno, mil cosas, pero tampoco nos vamos... El lechoso. ¿Qué tramáis, morenos? No nos vamos a meter demasiado tampoco hoy en este tema, no tengo ganas de gresca, pero simplemente comentarlo porque me parece bestial. Gran Torino versión censurada, ¿te imaginas? Sí, dice Sacro. A los usuarios de 100 pavos de Patreon le regalan un váter recién manchado de sangre. Y entra Anthony López. Buenas noches, bienvenido. ¿Quién quiere leer la de... José, tú, que la has puesto, creo, y si no... Sí. Apple confirma que iPhone se está vendiendo menos de lo que esperaban. En una caída de hasta 9.000 millones de dólares. Vale, esto es lo que hemos estado comentando antes, que el descenso de las ventas... Bueno, lo hemos comentado offline, hijo de puta. Sí, bueno, es por el tema de que no hay gran diferencia de la salida del iPhone X al XR respecto, ¿sabes? No, con la transición de tiempo no justifica el motivo de comprarte el siguiente móvil. Si ha sido en menos de un año, ¿qué características de más va a salir de hardware? Y siendo el mismo software, como que no viene al caso el tema de comprarte una versión superior, entre comillas, del móvil. Y mucho más. Claro, lo de Apple se han dado cuenta de que... Dice, coño, el salto... No, mucha gente ha dado ese salto del X al XR. El problema es que se les ha juntado muchas cosas, ¿vale? Lo que estás diciendo, no hay un salto justificado, pero ya desde hace tiempo. Han aumentado los precios significativamente de todos los modelos, bastante, por un salto no equilibrado. El último modelo, así el más tocho, eran 1700. Yo que sé, me suda los huevos. Es una locura para un aparato que llevas ahí. Sí, pero han habido más motivos. Por ejemplo, aquí en Europa, sobre todo en España, por ejemplo, pues ha llegado Xiaomi oficialmente con, pues eso, oficialmente a vender sus móviles que ya lo petaban antes, que no estaban aquí de venta oficial. Pues ahora que ya tienen hasta sus tiendas, sus dispositivos, sus servicios técnicos y todo esto, pues la cosa está siendo fuerte. Y claro, se están comiendo a marcas. La propia BQ, que vimos que estaba sufriendo ya por sus propios problemas y por la competencia, pues ahora ya con Xiaomi es que ha sido una devastación bestial. Luego también el tema está en que en China es donde más problema ha tenido todo esto, porque han tenido un bajón de ventas allí increíble. Creo que algo escuché de que como que en China estaban potenciando la esta local y claro... pues se estaba vendiendo mucho más los móviles de allí, que vamos a decir la verdad. O sea, sí, muchos dicen China, no sé qué, pero al final prácticamente, bueno, muchísimas cosas se fabrican allí, aunque sean de marcas reconocidas aquí, ¿vale? Pero al final la mano de obra es allí, todo se hace allí, los componentes a lo mejor son allí. Todo esto. Claro. El puto Apple se hacía allí. Sí, o en India o algo de esto, no sé, pero Al final la cuestión es, ¿qué más da donde coño lo monten mientras sea un aparato de calidad? Y por ejemplo, los Xiaomi pues son eso, son móviles económicos y que dan unos resultados, pues vamos a decirlo claramente, excelentes acorde a su calidad y a su precio. Efectivamente. Sí, sí, bueno, y yo también, es el, por eso. Que la yo no, el mío es Huawei. Bueno, también chinorro. Chino, tío. En verdad, sí. Pero voy a tener un Xiaomi. El caso es que las acciones pues han caído más de un 7%, Apple ha reculado y nada, eso, si es que es normal, joder, es que están llevando unas políticas, la gente está descontenta en general con todo lo que está ocurriendo con Apple, sus políticas de verdadera obsolescencia programada, eso de decir, no, tú ya no actualizas más de aquí, por mis cojones, pues tío, no es normal para ordenadores tan caros, es decir, no, hay muchas prácticas, actualizar móviles que no deberían de actualizarse a pesar de que se capen sus características, o el uso, la funcionalidad quede reducida por culpa de una actualización que no deberían darme metido. O sea que es que Apple al final se está comiendo las mierdas que está sembrando. Y es que es normal, al final que sí, que la gente gilipollas, ¿vale? Pero alguna despierta y pues... Sí, pero de vez en cuando sale alguno que ya deja de ser tan gilipollas. Alguno recibe un tortón y se da cuenta. El típico de decir, mira, te voy a dar un guantazo y nos vamos a morir los dos. Bueno, ¿conocéis o sabéis lo que es Playground? Sí. Es una web esta de información de vídeos y tal, ¿no? De información, dice. A ver. O sea, bueno, yo entiendo, noticias virales. Vamos a ver, Playground, si la habéis... Puta mierda. Bueno, a ver, para mí Playground, lo único que ha hecho vomitable es Quiero Ser Negro, ¿vale? Es lo único. Y ya está, ¿vale? Poco más. ¿Y a qué se dedica Playground? Bueno, pues tiene diferentes bifurcaciones en sus ramas, ¿no? Muy corto. Sí. ¿Y en qué consiste? Pues es una puta red de contenidos online de estos rápidos, de consumo rápido y súper reducido y súper resumido y súper desinformador y... Estas típicas publicaciones apestosas de estos 7 datos que no conocías y no sé qué, las no sé qué, no sé cuántos más tal, no sé cuántos. La verdadera historia de la puta madre del yonki que vive debajo de nuestro edificio. La verdadera historia de Luña. En fin, gilipolleces al final y documentos que se ve claramente que van pues tirando para un lado o para el otro. Entonces. Sí, para que más le pague, ¿no? Sí, entonces, ¿qué ha ocurrido con Playground? Aparte, pues eso, de que lo estaban petando hace un par de años o tres, tú lo veías y tenían millones de reproducciones de la hostia en Facebook, en tal. Pues bueno, resulta que ha presentado un ERE para despedir a más de la mitad de la plantilla, ¿vale? Todo esto va a afectar a más de 70 trabajadores, según estamos leyendo en elconfidencial.com. Van a despedir al 55% de los trabajadores. Vamos a ver. En julio tenía 12,9 millones de usuarios a comienzos del año pasado. Es decir, se supone que en enero de 2018, pues a finales, en diciembre del 18, la cosa cayó a 3,7, ¿vale? La cosa está en que, claro, el 94% de sus lectores de las redes y a su vez, vale, sus lectores el 44% viene de redes sociales y el 94% viene de Facebook, es decir, la mitad de su contenido prácticamente venía de redes sociales y de esas redes sociales el 94% era solo de Facebook, con lo cual, pues, ¿qué pasa? Que en Facebook ya sabemos cómo va la cosa, cuando alguien le da por una página web o por un grupo de estos de mierda y empieza a compartir, olvida la anterior y así sucesivamente, ¿no? Total, que lo que ha estado ocurriendo es que no solo han tenido este bajón, sino que han tenido movidas internas, cambios en la directiva y no sé qué. Y la típica empresa burbuja que lo peta una vez, factura millones de la hostia y de pronto no saben cómo gestionarlo, no saben ni por dónde les da el viento y resulta que empiezan a caer en picado porque ha sido no más que un golpe de suerte. Como podríamos decir lo que pasó con BQ, vamos a decir. Sí. Pues esta ha sido la noticia, ¿no? Pero es que luego hay una web que se llama falsosautónomos.wordpress.com y comentan, así es Playground Magazine, despido libre y falsos autónomos. Pues bueno, leo el artículo, dice, En agosto de 2014, una de las trabajadoras con mayor antigüedad de la empresa, que desempeñaba de forma telemática las funciones de dirección de arte, fue despedida de manera fulminante, sin indemnización ni prestación de ningún tipo. Playground Magazine quería concretar a toda su plantilla en la sede de Barcelona y esta trabajadora pues no podía abandonar su ciudad y por eso fue despedida, dejándola en la calle sin abonarle ninguna indemnización después de 6 años de trabajo ininterrumpido. Hasta entonces trabajaba de forma exclusiva, con horario y funciones fijadas por la empresa y con unas condiciones laborales definidas de forma unilateral por la misma. Al igual que sus compañeros, asumía los pagos de la cuota de autónomos y sufría los costes de no estar contratado de manera regular. Ni bajas remuneradas, días propios, horas extra, solo 15 días de vacaciones al año y tras el despido en la calle sin prestación alguna. Es decir, esta gente no los tenía a sueldo. Lo que tenía contratados era autónomos, pero que en realidad solo trabajaban para Playground, con lo cual son los famosos falsos autónomos, ¿vale? Estaba haciendo como ahí... Como Lobo, que ha salido recientemente, por ejemplo. Efectivamente, del palo. Con lo cual, claro, aquí como dicen en el artículo, el cinismo cool de Playground. Dice, se presenta como una revista que pretende denunciar las injusticias sociales con titulares como Glamour y explotación, la realidad de los becarios que trabajan en la moda, o Por 4 duros, cómo sobrevivir al trabajo precario. Incluso una noticia sobre la oficina precaria titulada ¿Eres un becario que está hasta las narices de todo? Esto te interesa. Pues eso, básicamente es este tipo de mierdas que se dedicaban a hacer, ¿no? A poner este, a eso me refería antes con este tipo de mierda de vídeos, que al final es todo en plan, wow, mirad qué puteados somos, qué generación, qué no sé cuántos, mirad estas injusticias, mirad este tal, qué putada esto que nos hacen, buah, fuera, mirad qué bien viven en este país, mirad qué guay, no sé qué. Te ponen 4 imágenes, texto en negro resumido en una frase de 7-8 palabras que se te queda ahí, wow, tío, cómo me ha marcado este mensaje, me ha, wow, compartir, mirad qué guay soy, wow, si pudiera me iba ahí a trabajar de friegaplatos a no sé dónde. Pues bueno, el caso, que al final resulta que hubo ahí una serie de denuncias, al parecer por la chica esta, y la empresa empezó a regularizar la situación de los trabajadores, porque hasta entonces, pues eso, eran falsos autónomos. Y por miedo a una posible sanción, pues Playground hizo esta movida de, claro, pasar a toda su plantilla a trabajadores por cuenta ajena. Con lo cual, claro, se ve que no pueden asumir, o no les ha salido de la polla asumir toda esa inversión, y se han cargado a la mitad de sus colaboradores, vamos a decir. Así que, pues eso es lo que ha ocurrido con Playground. ¿Qué os parece? El bonito eres. Pues ya estaría. Uh-huh. O sea, encima tenía a los trabajadores de como solo autónomo y aún así no a la puta calle. Joder. O sea, tiene el six pack, como digo yo. El pack de empresa huyos, pues. Claro, tío, la típica empresa, gente joven, guay, que siempre... Es por tu futuro, ¿verdad? Claro. Te hacemos una bequita, ¿sabes? Una beca para que te caigas en gracia. Pues nada, así se las gasta esta gente. De verdad, qué asco. Dave Meister dice, menos mal que en Hot Takes de alta en la seguridad social a los becarios. ¡Viva Mixer, hijos de puta! El hijos de puta es mío. Atrapado doble ha entrado, bienvenido. Y nada, eso, pues una puta mierda lo de Playground, la verdad. A mí que este tipo de empresas, que encima su puto trabajo es algo absolutamente vacío, vamos a decir, que sí, que es marketing, lo que tú quieras, pero es algo tan vacío, es vender nada, es vender un mensaje... Es vender moto, vende humo. Es un puto mensaje vacío, genérico, sin contexto, vamos a decir, incluso, y sin documentación en plan bien, ¿no? Es simplemente vídeos de un minuto de qué mal todo, no sé qué. La parte de Playground de videojuegos tiene auténticas joyitas ahí metidas y bueno, ya han dado ciertos mensajes que ya sabéis por dónde va la cosa, rollo del programa pasado, que vamos, que era impresionante. Políticamente correcta, ¿no? Bueno, políticamente correcto y sí, digamos que excelente Blissy también. Así que por ahí va el palo. Dejémosla ahí. Sí, para que lo entendáis. Venga, va, vamos. Y nada. Eso, que una puta mierda Playground, que se vayan a tomar por culo si de verdad todo esto es así. No, de verdad, esta mierda debe no debe también, quedar impune. Que se vayan a tomar por culo. Follen. Pues nada, la siguiente noticia para Fer. Toma peo, no se ha oído. Bueno, no pasa nada. Cliffy B, o sea, Cliff Bleszinski, desvela su próximo proyecto en el que participa como coproductor. Un musical de Broadway llamado Headstone, que llegará en marzo. Pues bien, por mí, como si comes mierda y te mueres. No, a ver, la noticia es más el trasfondo que la propia noticia en sí, que me suda los cojones. Cliffy B dijo que no iba a hacer más videojuegos, que estaba hasta los huevos de la comunidad, de todo lo relacionado con el mundo del gaming y tal, y dijo que pronto iba a anunciar nuevo proyecto que no tendría nada que ver, y efectivamente, aquí lo tenemos. Pues ahora. Mucha suerte en su vida, pero si no hace videojuegos a mí me comen los huevos. Efectivamente. Pues ya está. Y la siguiente también para mí, ¿no? Sí, pues no. Yo no la voy a leer, así que... No, ya, a ver, yo esta la hubiera puesto en cine porque va relacionado con la película. Es que me hizo gracia. A ver, ¿cómo leo esto sin reírme? Melendi pone tema nuevo para Cómo entrenar a tu dragón 3. ¿Por qué has puesto esto? O sea... Porque lo vi en Twitter y dije, no. Uno de los temas principales de la película de Cómo entrenar a Dragon 3, que la gente tiene Cómo entrenar a tu dragón, pues, como unos peliculones. No sé, me ha parecido muy fuerte que pongan un tema principal cantado por Melendi cuando, no sé, yo no lo hubiera hecho. Pues todo dicho. Que por cierto, ya que estamos, ahora que me ha venido a la cabeza, porque lo he vuelto también a ver hoy en Twitter, lo estrenarán mañana esa canción, ¿vale? Para que la gente la pueda escuchar antes de la película y se la metan por el culo. Es que mola, porque nos quedamos en silencio, en plan, vale. Qué regalitos. Bueno, ¿tienes series? Sí, venga. Venga. ¿Yo también? Venga. La primera de una. Chris, actor en Glee o American Crime Story, no interpretará más homosexuales. No quiero ser otro hetero quitándole el papel a un hombre gay. Subnormal. Así te lo mayor digo. Y... Ah, vale. Menudo subnormal. Es decir, vamos a ver. Está concadenado con la siguiente noticia también. Sí, a ver. Lee la siguiente noticia, por favor. Fer. Soy hetero. Bueno, voy yo. Oye, soy hetero, mayor y rico. No puede interpretar a alguien que no lo sea. Bryan Cranston se opone a limitar a los actores. Es decir, para que no conozcas, un aplauso para este hombre, joder. El padre de Malcolm o el protagonista de Breaking Bad. Casi corto. Vamos a ver. La cuestión es: aquí vemos la puta lógica millennial estúpida contra un puto actor de toda la vida. En plan, vamos a ver. Actor es realizar un actor, un no, papel. A ver, estamos hablando de un tío que le han contratado para una a un par de mierda de serie y contra un actor. Punto. Pero la cuestión, mira, se denomina, leo en la Wikipedia, se denomina actor en femenino a actriz a la persona que interpreta una acción, ya sea mediante improvisación o basándose en textos. El actor construye su trabajo usando la voz, la mímica y otros recursos corporales y emocionales con el fin de transmitir al espectador un conjunto de ideas y acciones propuestas. Puedes asimismo usar recursos técnicos u objetos como manipular títeres o interpretar sobre la imagen o la voz de los demás. Combinado su ocupación con el director y el resto de los profesionales participantes en la obra y apoyando los estímulos visuales o sonoros, actúa en lugares donde se representan espectáculos públicos a través de las representaciones. Es que representaciones, actuar, representar... ponerte en el papel de, es decir, tu puto trabajo consiste precisamente en hacer algo piel de otra persona, de otra cosa, con lo cual de hecho aquí a lo mejor hasta podría hablar un poquito yo, que he hecho de eso. Bueno, ¿y cómo se siente? Pues ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Siempre dolía? No, a ver, yo por ejemplo he hecho de corregidor, que sería un juez que había en la época de la Inquisición. Nobody expects the Spanish Inquisition. The Fair Inquisition. Y creo que no tengo nada de juez, ni del tiempo de la Inquisición, ni de hombre de 50 años. Ni de fumar puros. Es como... No, eso es de otra obra de teatro, pero... Bueno, da igual. Tampoco. Pero... Mira, os pongo dos ejemplos. Es como, por ejemplo, el actor Johnny Depp. O sea, es un actor súper camaleónico y ¿qué pasa? No puede hacer la mayoría de sus películas, por ejemplo. Claro, no tiene nada de borracho. pero... es jodidamente contraproducente el querer dedicarte a ser actor y decir que no vas a dedicarte a ser actor. Es como decir, mira, sois un normal, no me contratéis, porque es que te lo mereces, de verdad. Puta corrección política, putos millennials, putos subnormales, pero es que en la cara, de verdad, payaso, es que eres un payaso. Tu puta serie la va a ver quien yo te diga. Y encima, el payaso este ha ganado no sé qué mierda en los Globos de Oro, que me la suda. Pero es que debería ganar un ostión, tal cual. A ver si se le arregla la cabeza, porque es que yo creo que estas cosas no tienen putísimo sentido, de verdad. Mira, la película esta de Tropic Thunder, por ejemplo, ¿la recordáis? Bueno, no la he visto, pero sé cuál es. Sí, yo la he visto, por ejemplo, Robert Downey Jr., que se transforma en negro, pues me haría gracia la estrenaran ahora a ver qué pasaría. Hostia, ya ves. Pero no tiene tantos. Por ejemplo, ¿eh? Que no es tan antigua esa película. No, ya, pero más de 5 años tiene. Sí, sus 7 y 8 también, pero. Por eso bueno, digo, cállate, pero... que estamos ya en 2019 y creo que es del 2009 o algo así. Que, escúchame, que la tontería. Creo que es del 2008. No lleva, 2008, chaval. No lleva, la tontería esta no lleva ni 3 años, ¿eh? O sea que. Lleva más tiempo. Escúchame, a ver. Es impresionante y, a ver, como el propio Bryan Cranston decía, dice, a los actores nos piden interpretar a otras personas. Es que no hace falta decir más, de verdad. Es que es eso. Más allá de esto, es estúpido. Es que por la lógica del payaso ese del Darren Criss, cuando hice del pavo este que era un hijo de puta en los años de la posguerra, de después de la guerra civil en España, yo tenía que haber sido machista, tenía que haber sido rico, tenía que haber sido opresor, fumador de puros. Bueno, en este 2019, chicos, ¿habéis vuelto a casa sin violar a nadie ya? ¿O ya habéis violado a alguien? Yo de momento sí. ¿Eh? Yo de momento he cumplido, soy apto. Yo también he cumplido de momento, pero todos los días corro ese posible riesgo. Cualquier día, no, ¡Dios! No, no. Violo a alguien, ¿sabes? Dios mío, ¿qué? Yo ahora, por suerte, no soy tan peligroso porque estoy de baja. Bueno, pues... Hay que guardarse la cuca, ¿vale, chavales? La tita. Estoy de baja, así que solo... baja. Joder, tío, qué bueno eres, de verdad. Sí. Por no violar a nadie, ¿eh? Es algo tan obvio, de verdad, en fin. Sí. Bueno, chicos, sigamos con el programa, con cosas soy de verdad importantes. De una forma no sacrílega en absoluto. Por cierto, que conste que todo esto es jodidamente irónico lo que he dicho, ¿vale? Por si queda algún retrasado por ahí que quiere sacar de contexto lo que he dicho. Obviamente nos estamos partiendo de estas tonterías. Antes de ir ya a las siguientes noticias, que se alejen de estas soplapolleces, vamos a leer un poquito el chat porque estaban hablando. Y dice Dave Meister, Cliffy B es rollo John Romero, podría estar ahora forrándose con Fortnite y John con los The Quakes y demáses. Tío, ahora cada vez que digo Fortnite, me acuerdo del putísimo Will Smith en el puto YouTube Rewind, y dice, ¡oh, Fortnite! O sea, me viene esa puta manera de mierda de vídeo, es que de verdad, malísimo. ¡Oh, Fortnite! Zacro decía, Cliffy B dirigirá la película porno de God of War, Gears of War. Pues oye, ¡oh, María, dame duro! Pollón Travolta, ¿por qué Melendi ve dragones? Pues imagínate por qué. Zacro, ¿y el colectivo de calvos de Hollywood no se ha manifestado? No hay derecho a que gente con pelo los represente. Pollón Travolta, un actor, Venom Snake, hostia, ya ves. Estefan Díaz dice, si no, imagínate que un médico no puede interpretar a una serpiente. Dave Meister. Hitler, o sea, Himmler, no Hitler, en The Man in the High Castle lo interpreta un americano y lo hace de puta madre. Es que en Breaking Bad lo debería de haber interpretado alguien con un cáncer terminal y Meryl Streep se ha caracterizado por interpretar a personajes no americanos la mayoría de las veces. Dice, joder, como la que se ha liado en Twitter por el Baltasar con betún en la cara, que en otros países eso es racismo. Hostia, la que le han liado a Andrés Iniesta porque compartió foto con su hija o sus hijas con los Reyes Magos, y uno de los Reyes Magos era el negro, que era un tío con la cara pintada. Vaya, lo que se lleva haciendo toda la puta vida en España. Bueno, ¡oh, de verdad! Apropiación cultural, tío. Se la han liado tanto que el tío también se ha bajado los pantalones y ha borrado la foto y pedido perdón en su normal. Pues yo pediría perdón por tener que compartir mundo con tantos gilipollas, de verdad. Bueno, en fin. Y decíamos que no íbamos a habilitar. Vale, Zacro dice: el día que te dé por violar, espero que no esté Noah cerca. Joder, hombre, por favor, a la perra se la respeta. Pollo otra vuelta dice: la dieta del caballo, paja y agua. Bueno, va, sigamos, porfa. Vayamos con cosas más serias, de verdad, que esto era todo. Bueno, más serias. Stranger Things regresa a Netflix con una tercera temporada el 4 de julio de 2019. Esperad un momento. Por favor, lee la nota sólida. Esperad un momento, ¿por qué se está oyendo esto? Escuchad, ¿eh? Mierda. Lo ha pasado el puto Will Smith, tío. Espera. ¡Agua, coño! No sé por qué se me oye a mí, hay un audio mío ahí. Es que es la hostia. Me encanta. Tienes que hacer siempre me ves de todo, cabrón. Joder, claro, escucha. Es que te ves el tío ahí mirando por el periscopio ese ahí. En plan de, he visto unas tetas, ¿no? Es que es el típico que dice... Tú imagínate, el típico que va a mirar ahí y dice, a ver, fui a por cobre y encontré oro. Hijo de puta. Puto Will Smith. Las tetas de la Margot Robbie que habrá sobado ya. Buah, qué cabrón. Que por cierto, va a ser Barbie en la nueva película. Qué bien. No estaba en los datos, pero sí, me la pela. No estaba en el guión, pero tampoco Atención, importa. Atención, voy a hacer un comentario machista. Hay que decir que yo de esta chica ya se la he visto todo en El Lobo de Wall Street, así que el... Sí, El Lobo, sí, lo que sea. Sí, sí. Ya se ha visto todo ahí, con lo cual... A ver, que lo digo sinceramente, sí. Me suda los huevos la película de Barbie. La tía es una gran actriz, ¿vale? Entiéndase el comentario jocoso, jajaja, venga, un saludo. Sí, yo también le daba. Yo lo aclaro, por si acaso. No, vamos a ver, eso está indudable. Sigamos. ¿Nota sólida? ¿No la lees? Pero si no has leído la noticia en sí. Pues sí que he leído la noticia, hijo de puta. Pues ni me he enterado, léela otra vez. Se estrena el 4 de julio. Julio. Pues sí, bien. Es decir, la primera temporada ya me pareció demasiado sobrevalorada, ¿vale? La segunda en la línea, incluso me pareció un pelín mejor que la primera, de hecho. Tampoco nos flipemos. Y de la tercera no espero mucho, pero bueno, con que esté en la línea, tampoco es que sea para mí nada súper guay. Lo que a sí ver, que... a mí me molan, me divierte, pero ya está, no es que sea la reinvención de la rueda, ¿sabes? Nah, para nada. Belén Rueda no está aquí, o sea que no puede aportar Dios. Mucho. Pero enlazando, era Belén Rueda entre era la de los sido... Serrano, ¿verdad? Sí, gente, que ha sido malo el chiste y que me da asco Belén Rueda. Vale, pues la cuestión es, Belén Rueda, Los Serrano, el final de Los Serrano, todos recordáis esa escena en la que todo resulta ser un sueño de Antonio Resines y recrean lo que era el primer capítulo de la temporada con, ¿cómo se llamaba ya el puto tío? ¿Diego? ¿Se llamaba Diego? ¿Diego Serrano? No sé, nunca vi Los Serrano. ¡No! Sí, madre mía. El protagonista. O sea, es que no me gustaba. Bueno, pues Diego Serrano, acá Antonio Resines, la cosa está en que al final despertaba, todo era un sueño de Resines y que... Joder, qué delirante, y que la cuestión está en que... Yo vi ese capítulo en directo, y dije, no puede ser lo que estoy viendo. Yo también lo vi, me quedé con el culo roto, digo... Pues bueno, salen los críos que tienen ya 17 y 18 años, Tete tiene unas tetas increíbles y el caso está... Eso es bueno. Es que es verdad, joder. Si se aprovechaban de ese recurso en la serie, ahora para que luego digan. El caso, pues eso, estaban los críos ya con sus edades ya comprendidas entre la final de la edad del pavo y el comienzo de los 20 y algo. Con lo cual, aparecían ahí pues caracterizados como los críos que eran al principio de la serie. Y te veías al tonto del Guille repeinado que y salía así como... Como haciéndose el tontito y la otra igual, peinada como una cría. Y tal. Qué sí, era jodidamente cutre, chaval. El que menos podía dar el pego era el otro, el currito, porque es que ese ya no podía aparentar la cara de crío. Qué rato cutre. La cara de tontuado con las orejas. Eso también, el soplillo, cabrón. Pues bueno, El póster que ha sido de ese actor, por cierto. Yo qué sé. No sé, habrá muerto. El póster de Stranger Things temporada 3, yo lo veo y claro, te ves al negro que más que un crío parece un puto jugador de la NBA porque le ponen ropa que le queda súper cortita y sale el crío ahí con los brazos todo largos, tío. Te ves a 13 o 11... ¿Cómo se llama? Era 11, bueno, me la suda. A 11, que igual le ves toda la cara, que ya tiene cara de actriz, que vamos a decir, ya es adulta, y a los otros ahí en plan, somos críos. Pero no, no, hostia, he imitado muy bien. ¿Qué? Yo soy el de Fish for Family. ¿Sabes qué? Pues. Pues eso, que no dan el pego ya. Es muy denigrante, tío, que la hayan hecho tan jovencito. No dan el pego, no dan el pego. No dan el pego y deberían de haber a hecho ver, un salto temporal. Que también iba a haber salto en el tiempo. O sea, que a lo mejor no tienen que dar el pego tanto. Pues espero que sí. Pero bueno, va. Siguiente noticia. Esta es para José. La ha puesto sí. Él, creo. Sí, bueno, es un tráiler de Pokémon The Movie Mewtwo Strike Back Evolution. Es como una nueva película de Mewtwo y Mew. O sea, es un teaser, es que no se ha mostrado nada más. Simplemente se ha visto la transformación de Mewtwo y va a ser por CGI. Bien, pues al quien le importe. No, a ver, ¿qué quieres que te diga? Las películas de Pokémon es que vi la primera y ya me pareció cochambrosa. Ha sido llamativo por cómo ha sido. O sea, no ha sido un anime, es en plan CGI, es otro estilo. Por eso me ha llamado la atención, es una película más. Cutre, quiero decir, de Pokémon, sin ofender al público pokémoniense, no, que yo juego Pokémon Go, ¿vale? No, a ver, tú tranquilo, que las películas y la serie de Pokémon son una mierda. No soy su público. Mira, están por aquí diciendo Dave Meister, Diego Serrano, el que te daba con la escobilla del váter, y dice, el final ¿sí? de los Serrano debería de haber sido como el final de Oliver y Benji. Pollo otra vuelta, los Lolitas, 11 ya es 20, o sea, 11 de 11 de Stranger Things por la edad, que es 20 porque parece que tenga 20. ¿Qué? Sí, pero que tiene unos 14 años como mucho. No, tío, es un poco más mayor. De hecho, tú la ves en entrevistas y la tía habla como si tuviese ya 40 años. Pero eso es otra cosa, pero escúchame, mira, lo voy a buscar y todo. Búscalo. ¿Cómo se llama? José, no lo sé, pon 11, 11. Una pregunta. ¿Qué es más denigrante, el final de Dexter o de Los Serrano? No sé, porque no los he visto ninguno. A la par. A la par, sí. O sea, el final de Dexter fue cochambroso. Creo que lo comentamos en Hoz. Sí, se podía haber hecho mejor. O sea, podía haber seguido tal, pero se podía haber hecho mejor. No, el final de... O sea, Dexter, temporada 4, acaba y de ahí para adelante, basura. ¡Hostia, que es del 2004! ¡Ya ves! Va lo que te decía yo, tiene 14 años, tío. Cumple 15 años dentro de un mes, tío. ¡Qué fuerte! Hostia, cumple 15 años casi cuando mi sobrina cumple 14. Joder, pensaba que era muchísimo... Bueno, muchísimo no, que tendría ya 15 o 16, pero... Que no dan el pego ya, que ahí ya tienen pelillos, tío. O sea, ¿tienen pelis? No me jodas. Todos, ¿eh? Todos los niños. Bueno, que de hecho, el Duff Timp creo que tiene... Es como el gordo de Los Serrano, que en realidad tiene 30... A ver, no 30, pero... No, el Duff Timp es pequeño. Es más pequeño que... El más viejo creo que es el negro. Sí, no hace falta que lo jure, o sea... Es el más negro. Pero sí, si que ha dicho que parece... Tiene 16 años, Dustin, tío. Los negros de Estados Unidos o son jugadores de baloncesto, tío. Por cierto, ¿sabéis que Dustin creo que tiene... O sea, lo que tienen los dientes en realidad es una enfermedad, ¿vale? Y sí, me parece... ¿Sabéis el negro ese que sale... El que pone la mandíbula por delante de la boca y se pone así como... Hostia. Sí. Pues creo que tienen la misma enfermedad en los dientes. O sea, en la... ¿Cómo se llama? En la mandíbula. Pero es que lo del chaval este es distinto. Sí, a ver, que esa enfermedad... Me estuve informando a raíz del negro, este, ojo. Sí, que no tienen clavícula, por ejemplo, tienen algo... Que es una enfermedad en general que te faltan algunas... algunas articulaciones, o sea, maxilar superior. Sí, que te faltan. Puede que a uno le dé por que le falte una parte, otro otra. Es decir, no todos los que tienen esa enfermedad tienen exactamente las mismas faltas de piezas dentales o de cosas, sino que cada uno le da por un lado. Y me informé a raíz de esto, y que resulta que este, el de Stranger Things, pues era eso o una enfermedad similar. Y por eso habla así, o sea, no es porque el chiquillo hable mal o vocalice mal, es porque tiene ese problema. Sí, que en la segunda temporada ya no habla tan así porque ya se supone dientes. Algo de esto. Vale, y sí. Eso, tiene 16 años, Dustin. ¿Y todo esto por qué lo estábamos hablando? Por lo de Los Serrano. Por lo que las, no, por las pintas que tienen. Sí, bueno, también. ¿Y bueno, el negro qué edad tenía? No lo sé. Negro. Stranger Things Nigger. Cuidado el patio, ¿eh? Lucas, se llamaba Lucas. Lucas, joder. Nigger, ¿se le ha puesto Nigger? No, joder. Escucha, ¿sabes que ese cuando se vaya de la serie le dirán, hasta luego, Lucas? Sí, joder, macho. Se supone que nació en el 71, en la edad de la serie. Espérate, ¿qué pasa si pones esto ya sin Nigger? No lo pongas, tío. ¿Qué sale? No, espérate, en imágenes. Tío, ¿por qué no sale el puto nombre de así? Caleb McLaughlin. Vale, nah, tiene 17. Tiene 17. Este hostia, ya es. ¿17? Sí, pues eso, jugador de la NBA. Este es como el de. El chiquillo, el negrito también que. A ver, que, sin que suene despectivo, obviamente. Pero el que salía. Pero si no es despectivo, que diga negrito que negro. Pero ya, bueno. Ya lo sé, por eso. Vale, pues el negro. El negro de el Perdidos, que era. Walt, el puto Walt, ese empezó también siendo un crío y te aparece ya dos temporadas después que, vamos, dices, pero este no es el mismo, me habéis cambiado el actor, pero era él, lo que pasa es que, vamos, había pegado el putísimo estirón de una manera increíble. Te digo una cosa, Lucas, o sea, el Stranger Things tampoco te creas tú que aparenta mucho 17 años, ¿eh? A ver, escúchame, al menos de cara, ahora mismo, se saca el rabo y te cubre la cara. Eso sí. Pero me refiero a que, no sé, no parece tanto. Bueno, sí, bueno, la cuestión. Están por el chat comentando. Dave Meister decía, ¿y el gordo de los Serrano? ¿Por qué se autohumilla así, comiendo su bocadillo tan grande? Hay cosas que no entiendo. Bueno, esto es una troleada mítica de Foro Coches. La pela es la pela, tío. Pone Pollo Travolta. 11 en la tercera está toda la serie sangrando por la nariz. La regla ya. Joder. Las tuberías están desencajadas, ¿no? Sí, ahí hay un cable mal puesto. Y espérate, que Dave Meister decía, el de Stranger Things es como Miquel Serrano. Pero hostia, ¿por qué? ¡Hola! Aquí dientecito comunica. Porque él también, bueno, tiene los dientes pequeñitos, tiene dientes. Pero... Lo peor es que esto a ti te dura semanas, tío. Sí. ¿Qué eso es? Lo peor es que este fin de semana toca Hot Factory. Bueno. Pues nada. Eso, va. Bueno, señor de la bata, vamos a continuar. Más noticias que nos la pelan. Hijo puta. The Punisher temporada 2 vuelve a Netflix el 18 de enero. O sea, dentro de 8 días. Muy bien. Qué bien, Se agradecería que fuese mejor que la primera, porque la primera que tuve de, bueno, los dos últimos que... Yo la primera me la estoy viendo ahora. Uf, y voy por el capítulo 7. O sea que te quedan ahí menos entonces. Hostia, no la hagas. Es que dice Zacro, tono de notificación ya. Estoy de acuerdo. Yo he llevado años de notificación, un audio tuyo, Sí, el de... ¿cómo era? El buen Fry. El de Fry en el juicio. Bueno, yo me quiero terminar... el capítulo 7, ¿no? Sí, me quiero terminar la primera temporada para empalmar con la segunda, a ver si está bien o no. Sí, a ver... A mí me está gustando. Es una serie para dejar de fondo, como digo yo. En plan, te la suda la vez de vez en cuando y los dos últimos capítulos dices, ah, pues vale. A ver, yo me vi el capítulo 5, el 6 y dije, esto es infumable. El puto apestoso ese que vive ahí, que le ha hecho todo el complot del gobierno, eso es infumable, por favor. Me vi el último capítulo y dije, vaya, que esto es una conspiración del gobierno. Y dije, vaya, pues hasta luego. Y no, tío, le estás haciendo un puto spoiler que te cagas. No pienso, no he dicho nada. Así que, no he dicho nada, con lo cual... yo lo dejo ahí. La segunda temporada no pienso verla, o sea, me niego, ¿no? Yo sí la veré. Yo lo que he visto de momento me ha gustado. Pero he de decir que me he empezado la temporada 3 de Daredevil. Llevo 2 capítulos y medio. Hostia, está guay. La seguiré viendo, pero porque es Daredevil. Sin más. Rajo. Sin más. Mira, Dave Meister dice: el señor Sony necesita una soundboard para meterle sonidos como el del Will Smith o el Apu se va de los Simpsons. Se puede hacer con, se puede hacer con la tablet, lo puede hacer perfectamente. Más cositas. Rami Malek ha ganado el Globo de Oro al mejor actor de drama por Bohemian Rhapsody. Sí. ¿Y qué más? Bohemian Rhapsody ganó en la categoría Mejor Película Dramática. ¿Lo ha gozado esta película? ¿Eh? ¡Que lo ha gozado, coño! Ah, sí. ¿Qué pasa? A ver, si no a hago falta esto, de no enanos con coca en la cabeza. Bueno, más cositas. Me lo voy a mandar a mi chat interno, al almacén de Solid, para tenerlo a mano. Hostia, mándamelo a mí también. Mi chat privado. Listo. Mándamelo a mí también, que lo necesito. Bueno, pues eso, que sí, que muy bien. Spider-Man Into the Spider-Verse ganó el premio a la mejor película animada. Siguiente. ¿Consideráis que esto es adecuado, este premio? ¿El de mejor película animada? Sí. A ver, solo he visto en 2018 una película animada y es ahí. ¿Cuál? La de Spider-Man. Pues entonces no vas la a de, votar. ¿La de Coco salió el mismo año, de este año o del año pasado? No, creo que a finales de 2017, pero no lo he visto tampoco. Bueno, yo es que la vi hace poco y bueno, ostras, dura la película, ¿eh? Pero la de Spider-Man a mí me ha parecido un peliculón, sinceramente. Es de 2017, Coco. Pues vale, Spider-Man. No, prefiero Coco, la verdad, pero bueno, Fer va a hablar de este Hot Factory de ella. Sí, no voy a adelantar nada, pero buenísima, tío. Bueno, habrá que verla cuando se pueda, sin prisa. Y sin pagar. Si la ponen en Netflix o algo. Bueno, por eso, no lo van a hacer. No, yo lo de Netflix lo pago, que yo ya he pagado mi año religiosamente. Me refiero a que te la bajes, coño. Eso, no lo sé. Tampoco estoy tan necesitado de verlo. A ver. Star Trek 4 no sigue adelante. Paramount retrasa indefinidamente la continuación de Star Trek Más Allá. Pues muy bien. Pues muy bien. No, no sabía ni que estuviera en producción, así que pues ya lo sabes, que está y no está. Que no está. Bueno, resulta que vamos ya con videojuegos, última sección de hoy, quedan dos páginas y media de guión, vamos a meternos petardo en el culo. The Walking Dead The Final Season se va a publicar en la Epic Games Store de manera exclusiva. El 15 de enero saldrá el tercer episodio y ya han dicho que va a salir toda la temporada, pues eso, en la Epic Games Store, pues para un poquito aprovecharse de esos beneficios de porcentajes, sí, que se llevan. Mira un momento la cara, si pongo esta cara parezco Dani Rovira. Me cago en yo, vaya puta mierda. Bueno, y siguiendo con The Wolf Among Us 2 de Telltale, según dicen ex trabajadores, apuntaba a ser un fracaso porque los rigores de la producción apuntaban a condenar el producto. Básicamente, el presupuesto iba a ser súper bajo para los estándares de Telltale, que ya de por sí eran una puta basura. Esto lo añado yo. Y todo el mundo sabía que el juego anterior, o sea, el original, había sido un éxito en crítica, pero ni mucho menos en lo comercial, o sea, que se había dado la hostia. Y dice, creo que la gente que trabajaba en él se dio cuenta de que estaban haciendo un producto de boutique. Hubo un momento en el que se llegó a la conclusión de que la temporada solo podría constar de 3 episodios. Dice, era pronto, así que a nivel visual no teníamos mucho más que algunos artes conceptuales y unos primeros borradores de prototipos jugables. O sea, que si hubiera salido hubiera sido una escoria, vamos. Sí. Que yo de decir, y tenéis ahí el análisis que hicimos hace ya años, que el juego estaba normal, tampoco era algo extraordinario como vendían por ahí, para mí, vamos. A ver, estaba bien el primero, a mí me gustó. Pero ya está, no era algo extraordinario. Bueno, no, Pollón Travolta dice, tienes que poner de miniatura a Will Smith, lo siento, pero no, él se va a quedar de miniatura los de Sálvame vestidos de Star Wars, creo que lo merecen. José, esta la has puesto tú. Sí, el primer tráiler de Dragon Quest 11 para Nintendo Switch saldrá este año. ¿Lo habéis visto? O sea, lo que es el juego. Yo sí, o sea, respecto al nivel gráfico y tal, obviamente. A ver, repite que Darth Vader ha respirado y no. Que no hay una calidad gráfica muy tocha respecto a en PC o en PlayStation 4. A ver, sí que la hay. Me he estado viendo comparativas y se ve claramente cómo han desactivado muchísimos efectos. A nivel texturas es prácticamente igual, ¿vale? Pero sí que es cierto que se nota que no tiene tanto anti-aliasing metido, se nota que no tiene tanto efecto pues de difuminado, de detalle y todo eso. Falta ver el rendimiento y resolución, es decir, más rendimiento que resolución, que no haya bajones, que no haya historias así, pero el juego, si se va a ver, como se ha visto en el tráiler, el bajón está ahí, es obvio, pero es justificado, pero da la puta talla, la verdad. No sé, yo la verdad que veremos, no es un juego en el que tenga gran interés, pero que más adelante, si puedo conseguir a un precio ultra tirado, pues igual cae. El que lo ha jugado lo está poniendo de puta maravilla, ¿eh? O sea, ahí está. Uno de los mejores JRPGs de los últimos años. Bueno, eso se dice muy a la ligera últimamente, pero bueno, sí, lo ponen de esta. Yo qué quieres que te diga, me la sudan mucho los Dragon Quest, así que. Pues nada, más cositas, me la sudo. PlayStation Classic ha estado a 55 euros en Navidad. Y sigue todavía, lo justifican ahora como que son rebajas y tal. Es decir, un 45% de descuento en menos de 20 días de su lanzamiento. Si esto no es un fracaso, que venga alguien y nos lo confirme, porque... Escúchame, ni pa' chatarra lo quieren, ¿sabes? O sea, romperlo para una mierda de placa, ni pa' cuando, ya cuando esté a 5 euros, incluso a 10, en plan... ¡Oh! Madame Siroco. Pero si es que hay hasta una Play 1 por 10 euros. No, si la Play 1 ya la tengo. Si yo lo digo por tener una Raspberry barata. Pero es que la Raspberry ya es barata, me cago en Dios. Pero por 10 euros, gilipollas, no por... Pero es que yo qué sé, tío, ni hay esas. Es que no. Lo siento, no, pero no vamos a echar más bilis de esto. Por 10 euros para meterle toda la mierda que le pueden meter a una... Pero también te digo otra cosa, si se están permitiendo bajar un pedazo de descuento del 50%, quiere decir probablemente que esta decisión no viene marcada por los comercios, porque ha sido unánime, incluso en otros países. Entonces esto tiene que ser una decisión de Sony, que ha visto que los primeros días y la cancelación de reservas ha sido masiva, el margen de beneficio será de la putísima hostia y habrán decidido... ¿Quién no quiere ni ellos? Por es eso, normal. Que habrán decidido pegarle un bajón increíble y todavía estarán ganando dinero con semejante escoria... Con lo cual, pues ahí lo tenéis, que en realidad estaba sobrepreciada de la putísima hostia y nos estaban... Yo hasta que no me compré una Coca-Cola de esas del y me la regalen, no la tendré. Puta mierda. Bueno, José. Tekken 7 en Switch. Depende de que lo pidan los jugadores. Harada lo vincula directamente al deseo de los aficionados. Vamos, que lo típico de la oferta y la demanda. Si los aficionados... o dueños de la consola lo piden, pues no descartar la idea de que salga la luz en la pues consola. Harada, te lo pido, trae Tekken 7. No lo voy a comprar, pero trae. Entonces, bueno, pero yo se lo pido, es decir, ese juego que me la suda, pero sácalo. Que sacan una Complete Edition con las temporadas que haya, con todos los personajes, sería la polla y en portátil. Es decir, Tekken ha destacado en sus versiones portátiles. Los Tekken de PSP estaban de putísima madre. Hasta, sí, hasta el de 3DS no estaba mal. Joder, no sé, yo lo veo algo bastante interesante tenerlo en Switch y posible a nivel gráfico. Tekken 7 está bien, pero tampoco es una puta, no es un espectáculo gráfico incapaz de que Switch lo maneje. Antes incluso de tener la Play 4, o sea, ni me lo replanteaba con PC como para comprármelo en Switch, ¿sabes? Joder, tío, no. Tekken 7 está guapo, es un Tekken al fin y al cabo. A ver, yo lo probé en esa prueba que hicieron gratuita y no me gustó una mierda. A mí sí, la verdad que sí, lo compré y está guapo. Me echo algún combate de vez en cuando. Yo soy fiel a la destrucción. Tampoco. La mía de... Bueno, resulta que Manuel Mendiluce, que ni puta idea, probablemente, ¿verdad? No lo sabéis, ¿verdad? Tú no lo sabes. Yo sí que lo sé, claro, porque no. He pasado yo la noticia. Ah, obviamente, pues tú no vales. Fer, ¿qué? ¿Qué? ¿Sabes quién es Manuel Mendiluce? ¿Cómo no lo voy a saber? Ajá. ¿Eh? ¿Cómo no lo voy a saber? Bueno, no me quiero imaginar el Hot Factory, ¿sabes? Es un ex trabajador de Tequila, ¿vale? Y ha dejado el... Yo también. Ha dejado después de 7-8 años el estudio para, ojo, unirse a CD Projekt Red en el equipo de Cyberpunk. Ojo. Volvemos al tema, igual, del trasfondo de esto, en resumidas cuentas, pues que, oye, que haya peña de aquí que se vaya a trabajar en proyectos tan tochos, oye, es... Joder, te da un poco de... ¿no? De la gente que se quiera dedicar a esto, pues de que tiene ahí la visión de que decir, oye, pues sí, hay gente que está currando afuera. En empresas tochas, vamos a decir. Es un poco de esperanza para esa peñica. Bueno, ayúdame, Manuel, eres mi última esperanza. A ver qué opináis de esto. El olor llega a la realidad virtual. Un nuevo periférico te permitirá utilizar tu sentido del olfato en tus mundos digitales preferidos. Este complemento ha sido diseñado para ser compatible con Oculus Rift, HTC Vive y PlayStation VR y dispositivos móviles con soporte para realidad virtual. El periférico... ¿Qué pasa? Es que, vamos a ver, no hace falta ni que termine la noticia. Escúchame, ya sabemos todos para qué se usan las VR, ¿no? Pues ahora con el olor, para olerle el coño a las actividades. Claro, para los huelebragas, como digo yo. No, imagínate que estás ahí. Es en plan de, hostia, esta no está limpita, aquí huele a bacalao. No, tú imagínate que estás ahí por la cañería trasera y sacas ahí un tropezón y dices, qué olor a mierda me ha subido. La lenteja. Qué asco, tío. El potaje de lentejas ahí. Bueno, pues eso, al margen de todo esto, el periférico se acopla a la parte inferior de los distintos visores y mediante 9 cápsulas de olores recargables, tiene ahí unos ambipuren metidos, logra una amplia gama de combinaciones. Unos ambipuren. De esos que echan el chorro automático cada cuarto de hora. Tiene uno de cada olor y uno exclusivo de mierda. Bueno, para cuando vas a caballo en el Skyrim. Pues mira, sí, el primer juego compatible que ha anunciado compatibilidad ha sido Skyrim VR. Y bueno, que los olores van desde una amplia gama de combinaciones que recrean desde bosques a alimentos. Puta mierda. El caso es que no solo se va a quedar en la recreación de olores, ya que este periférico incluye un sensor háptico que emula el sentido del tacto aplicando fuerzas, vibraciones o movimientos al usuario y que genera niebla o diferentes temperaturas. Escúchame, esto... Al margen de la coña, esto de verdad para mí es la puta verdadera realidad virtual. Es decir, ponerte el casco, que te metan olores por la nariz, sí, auriculares... Que sientas... El simulador este de cabra, que vas por el prado, ¿no? Y por la hierba. Claro, joder, simulador de cabrero. Que tengas la plataforma esa que andas y tal, y se mueva. O sea, al final todas estas mierdas es lo que de verdad sería la realidad virtual. Escúchame, o sea, entre eso y... O sea, las gafas de realidad virtual, los olores y la mierda esta que se pone en el rabo, cuidado. Cuidado, te sale más barato irte de putas, tío. O sea, tanta mierda en tu casa para que te haga una paja una máquina, no me jodas. Escúchame, hay gente que se pone burro en Terminator, yo qué sé. En fin. Bueno, voy a leer la movida que ha habido porque resulta que Bandai Namco dice que va a apoyar más a los eSports tras la polémica con Dragon Ball FighterZ. ¿Qué ha ocurrido? Pues bueno, el caso es que el juego, el FighterZ, pues se ha perdido una de las concentraciones de eSports dedicadas a los juegos de lucha más tochas, como es el Evo en Japón. Y claro, todo esto, pues ha habido ahí lluvia de mierda, que si la culpa la tiene Toei, que no le da los derechos para hacer todo esto, pero resulta que no, y que es Bandai Namco la que pide disculpas, que es Harada el que dice que se lo van a tomar más en serio, que Dragon Ball FighterZ merece estar a la altura de otros grandes títulos, que no sé qué. Y total, que Bandai Namco se va a meter más en el tema de los eSports y todo esto, pues eso, porque ha habido una polémica tocha respecto a FighterZ. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Es decir, ¿qué ha pasado? Que a los japoneses parece que se le apela un poquito más el tema de los eSports, que es un negocio más bien occidental, entre comillas, ¿vale? No olvidemos de toda la gente de Corea y tal. Pero sí, parece ser pues eso, que han subido un poquito polla, ¿vale? No ha sido culpable directo esta gente, sino obviamente han habido muchos más factores entre medias. Pero a raíz de esto, pues ha desencadenado que se vayan a preocupar más de esto. Y oye, pues mira, una desgracia que encadena en una consecución de ventajas en el futuro. Uh-huh. Bien, ¿no? Pues ya estaría, ¿no? Resulta que se ha cancelado Bloodstained Ritual of the Night, pero en Mac y Linux. Por otro lado, sale una noticia a los días que dice que el desarrollo del juego está en su punto álgido, concretamente en la fase de depuración y realización de ajustes. Entre comillas, el juego está acabado, hará falta pulir los bugs y todas estas cosas. Pues a ver si en verdad llega este putísimo año ya al juego, porque esto es un cachondeo, chavales. Sí, de verdad. Yo probablemente, si sale un precio asequible, acá a 20€, lo coja. De lanzamiento, si sale digital. Y si sale edición física, que no lo sé, no estoy muy puesto, la verdad. Ya veremos qué pasa, porque, uff, no sé. Pero bueno. ¿Sabéis quién es el rapero Soulja Boy? Claro. Ni José lo sabe, y para que José no lo sepa, muy bueno no tiene que ser. Joder. A ver. Cuidado. ¿Qué? Déjame el kinkio, una puta vez ya. Uno. Bueno, ¿qué ha ocurrido con Soulja Boy? Escúchame. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Que estoy viendo el tío que tiene una foto que sale él con unas gafas que pone su nombre, Soulja Boy, pero parece que está escrito con Tippex, tío. O sea, miradlo en el grupo de Hot Factory de Telegram. Míralo, tío, es Tippex, coño. Eso es Tippex. Qué mierda, tío. Estos son los raperos de hoy en día. Si parece que se ha quedado tonto un guantazo. ¿A qué se dedicaba el pavo? Porque diréis, se retira de la venta de consolas. ¿Qué hacía el subnormal este haciendo esto? Vale, esto tiene truco. El maromo empezó a vender en su tienda online consolas chinas, las revendía al doble del precio que se vendían en China, ¿vale? Y con ROMs preinstaladas, algo que es totalmente ilegal. ¿Y qué hizo el pavo? Pues empezar a tuitear que no le tenía miedo a Nintendo y que le sudaba los cojones y qué tal. Pues bueno, después de que la gente se le echase encima, de que no sé qué, pues al final se ha retractado, ha borrado los tweets diciendo que se la suda a Nintendo, que se la come, y que dice que no me ha quedado alternativa. Así que es que es gilipollas, de verdad. No, ni sabía quién era, ni le voy a escuchar, es decir... pero ha quedado retratado como un auténtico gilipollas él solito, con lo cual no me lo espero. Todo dicho, chicos. Bueno, más noticias, José. Venga. Atlus confirma la existencia. Bueno, no sé quién le toca. Confirma la existencia de Persona 5R, pero no ofrecerá información hasta marzo. O sea, la información era para sacar los dientes largos y a la espera para crear hype hasta marzo. A ver, el rumor era que ya que se anunció un personaje de Persona 5 para el DLC de Smash Bros. Ultimate, se rumoreaba de una posible versión de Persona 5 para Switch. Todo esto vino reforzado porque al parecer se especulaba con una versión, vamos a decir, completa, definitiva de Persona 5 y que compartiría el lanzamiento con Switch. ¿Qué pasa? Que al final Atlus ha confirmado que sí, que va a salir un Persona 5R, pero ha salido logos de Play 4, no insinúan nada más. No sabemos si es que el dato de que va a salir en otras consolas se lo están guardando para marzo directamente, o que solo va a ser para Play 4, así que ya veremos. Lo lógico yo creo que sería sacarlo en Switch, por aquello de la colaboración y por aquello de que también es un juego que también salió en Play 3. Y aunque solo hubiera salido en Play 4, es un juego que podría salir en Switch posiblemente. Sí. Y ahí tenemos el puto Dragon Quest que está y otros juegos más top que han salido, con lo cual, pues eso. Bien. Muy bien, Fer. Para mí, me la come. Hackers hallan la mitad perdida del mapa del Zelda original de NES que no estaba terminado. El mundo Minus tiene un mapeado incompleto, pero del que se ve que ya habían cosas hechas. Algunos enemigos descartados y demás. Pues sí, no sé si sabéis también que en Mario... en Mario Bros. Había un mundo menos uno, ¿vale? Y en muchísimos juegos los desarrolladores dejan cosas que no acaban en el producto final, pero a lo mejor crean pues sprites o melodías o escenarios que se quedan grabados en el código del juego, pero que nunca se aprovechan. ¿Qué hacen los Juankers? Rastrear por ahí y ver si todo eso es accesible. Y del Zelda de NES pues han sacado un poquito de morrayita. Si os interesa. La mitad, ¿sabes? Sí, bueno, la mitad del mapa. Es que el Zelda de NES iba a ser como el doble de grande, pero no sé si por problemas de espacio o tiempo de desarrollo no llegaron a hacerlo. Pero bueno, la cuestión está en que si os interesa más este tema, hay un vídeo del pavo que explica cómo ha hecho esta movida y que se ve lo que incluye esta otra mitad del mapa. Y ya estaría. José. Oh, vale. Vale, la reventa de las claves de juegos pasa a ser ilegal en Japón. Al igual que, por ejemplo, el tema de mods y configuraciones de partidas guardadas y demás. Todo esto viene por el tema de derechos de autor y tal y cual, pero esta vez han puesto duros con el tema. Sí, porque es como... Es como que revendes una clave, vamos a decir, entre comillas, de segunda sí. mano o sin activar, sin el consentimiento del autor. Y ahí es donde está el delito en Japón. Pero que se han puesto súper estrictos, en plan lo que tú has dicho, que como hace mucha gente de vender cuentas primarias y cuentas secundarias, por ejemplo, que son las personas que compran el juego y da la segunda da una clave para otra cuenta, pues eso se ha acabado. Claro, pero que. Parte de Japón a tomar por culo. Ni modificar partidas guardadas, ni vender o crear editores de partidas guardadas. O sea, no, no se puede hacer nada de esto. Y es bastante. Joder. A ver, ¿qué es? El de los mods es una putada gorda, ¿eh? No, a ver, no dice que sean mods expresamente. Dice modificar partidas guardadas de juegos que en teoría no permiten hacerlo, de vender software para hacer esas cosas que en teoría no deberían permitir hacerlo. O cosas que no se contemple con el consentimiento del autor. En parte es, entre comillas, comprensible. Vamos a decir que tú al final estás aprovechándote del trabajo de otra persona para vender tu software, por así decirlo, que no es algo lícito, vamos a decir. O como lo de las claves, comprar un bloque de claves que tú no las paga el desarrollador, por así decirlo, y venderlas sacando un beneficio de algo que tú solamente has especulado. En realidad es que no lo veo mal. Es decir, no lo veo mal, aunque afecte negativamente al usuario final, vamos a decir, pero es que es una cuestión absolutamente comprensible en el sentido de que al final el creador no está recibiendo pasta por esa transacción. O sea, que es que al final entiendo el punto de vista. Es que es normal. Sí. Así que nada. Bueno, chicos, Half-Life 3, polémicas. Bueno, ya sabéis lo que hay con este juego, el mítico que no sale, más de 10 años esperándolo, de hecho ya 12 este año. Desde el estreno del episodio 2 de Half-Life, que yo lo compré, la puta Orange Box, y me dejó con el pene erecto durante 12 años. Pues, en resumidas cuentas, Valve no ha mostrado interés acerca de todo esto, ha ido despidiendo a todos sus guionistas, todas estas mierdas, pero últimamente parece, pues en pos de darle vidilla a la tienda, que luego resulta que la tienda la tiene también un poco de aquella manera, y otros temas. Resulta que en los últimos meses han ido cambiando su política, reorientándola, que sí, que resulta que quieren hacer cosas con historia, que quieren volver a hacer cositas así y tal, de un jugador, no sé qué, o multijugador, pero que tengan cosas de historia. Con lo cual, ¿qué pasó? Pues uno de los guionistas llamado Eric Wolpaw, que guionizó Portal o Half-Life 2, ha vuelto a Valve, ¿vale? Dejó el estudio en 2017 y vuelve a aparecer en los créditos de Artifact, ¿vale? Por lo que dicen que esto hace entrever un poco de que al menos lleva ya unos cuantos meses ahí currando, y se teoriza, se rumorea desde hace ya tiempo que lo que Valve intenta hacer es, o que la idea de Valve, lo que más le encaja a la peña, ¿no?, en estas teorías locas, es que sacasen un casco de realidad virtual exclusivo para su plataforma, con un Half-Life bajo el brazo. Incluso se dice que este Half-Life no sería una continuación del episodio 2, sino que sería una especie de precuela. Half-Life y VR en Steam, yo creo que vendería muchísimas unidades solo por el hecho de ser Half-Life, pero no sé yo si la IP, vamos a decir, que tiene una... Esto sería un caso, vamos a decir, Shenmue, ¿vale? Sí, Half-Life fue famoso hace muchísimo tiempo ya en videojuegos. 12 años es una puta increíble cosa demasiado larga. La gente no ha jugado, o la gente que juega Half-Life ya ahora mismo no lo tiene olvidado, y los nuevos jugadores no se interesan por ese tipo de juegos, con lo cual no sé yo incluso si hoy en día un Half-Life sería un producto, vamos a decir, tan de las grandes masas como, pues como un Shenmue. Es que lo veo igual hoy en día Half-Life, más allá del fandom tan seguidor puro, pero... La expectación por el tema de a ver cuándo saldrá la entrega, más que salga en sí. Ya, pero yo qué sé. No sé yo cómo iría Half-Life hoy en día. Por mí, ojalá que salga y lo continúen y acaben ya la puta historia, pero seamos sinceros, a nivel comercial, a saber qué pasa. Por todo lo demás, siguiente noticia. Muy bien. Hitman HD Enchanted Collection llegará el 11 de enero en digital a PlayStation 4 y Xbox One 4K 60 FPS. Muy bien, me importan a mí. Va a llevar el Blood Money y el Hitman de 2013, creo que salió. Creo que fue el 2013. Sí, el Absolution. Sí, pues esos. A ver, muy bien. Justo cuando me empecé a desentender de la saga. Yo me quedé con el 2 y con el Contracts, el 3, así que... Yo jugué al Absolution y llegó un momento que dije, ¿por qué estoy jugando esta mierda? A mí el Blood Money, y lo vendí. Blood Money ya no me hizo mucha gracia, así que bueno. Madbox es una consola, ¿vale? Nueva de una marca que ni supo, ¿vale? Slightly Mad. Que dicen que quiere competir de tú a tú con Sony, Nintendo y Microsoft. Y bueno, solo han mostrado una puta imagen por Twitter con un diseño que no es ni definitivo. Diciendo que va a pesar muy poco, que va a ser muy ligera, que va a ser súper potente. Y al final, otra puta vendida de humo, otra saturación más a un intento de meterse en un mercado que no va a entrar porque es irreal, es decir, no va a competir con las grandes. Y en fin, no veo ningún tipo de esperanza ni de futuro para esta máquina, la verdad. Pues no, la verdad es que no. Bueno, leo yo la siguiente y ya pasamos a José. Shenmue 3, según palabras de Yu Suzuki, será mucho más grande que sus predecesores, porque han confirmado que si bien en un principio pensaban que iba a haber mucho contenido que ya conocíamos, pues de minijuegos y cosas así, resulta que conforme ha ido avanzando el desarrollo, han ido viendo la posibilidad de que lo han podido expandir mucho y dice que va a haber más características nuevas que contenido reciclado, vamos a decir. Con lo cual, oye, pues genera confianza este tipo de cosas, que no va a ser simplemente un vamos a reaprovechar el grosso que ya teníamos hecho para acabar la historia rápido y a tomar por culo, sino que coño, se están currando el juego a nivel serio, o sea que no sé, veremos, me tengo que pasar el Shenmue 2 antes del verano. Sí, yo el 1 y el 2 también. Bueno, José, cuéntanos. Juegos de Nintendo llegan a la Handheld Store. Esta nueva opción de compra de títulos para Switch y 3DS ya está disponible en los Estados Unidos. Bueno, habrá que ver cuánto tardan en el resto de continentes. Pues igual aquí nunca. Son hay varias modalidades. Está el tema mensual, que no me acuerdo exactamente cuánto se paga al mes. No sé si eran 15, 12 euros. No sé si alguno estáis al corriente. Y luego aparte salen como pequeños packs cada X semanas o lo que sea que recogen, por ejemplo, hay distintas formas de pago, pagas un mínimo un euro, 15, 13, 20 y te vienen packs de juegos. Pues en este caso ya está surgiendo estas ventas, ¿no? Estas formas de compra para los juegos de Nintendo. A ver, está bien, también la Humble pues apuesta por un poco aportar a obras de caridad con los ingresos que recibe. Sí. Por esa parte está guay y no sé, bien, siempre... la noticia en sí, lo curioso de ella es más el hecho de que Nintendo permita vender cosas para ella en una tienda externa. Es decir, esto ya ha ocurrido antes, me parece que hemos tenido algún Humble de cosas de 3DS y tal. Interesante, ¿no? Pero no deja de ser curioso que Nintendo, pues eso, parece que se va... Sí, porque además por una buena causa, ¿no? Que sea una empresa externa para beneficiarse. Sí, así que eso. Fer, siguiente noticia. Juan, momento. Tetsuya Nomura a Disney. Si no podemos usar Pixar, entonces no tendremos un Kingdom Hearts 3. Pues me hubiera importado una mierda. Al parecer hubo años de diálogo para aprobar todo el tema guión, mundos, etc. Pues sí. Que tuvieron que pasar por un proceso increíblemente tedioso de... Hemos hecho esto, revísalo, Pixar y Disney dar el ok, volver a Square, cambiar cosas, no sé qué... Como que querían proteger al máximo sus propiedades intelectuales y al final, pues bueno, les han dejado hacer lo que vamos a ver a final de mes y nada, ahí está la cosa. Pero es curioso, ¿no? Que en este hayan querido meter tantísimo de Pixar respecto a juegos anteriores, ¿no? Cuando ya también estaba Pixar ahí y tenía sus cositas, pero oye, jugosito. Siguiente noticia es graciosa, ¿no? Overwatch ha confirmado que Soldado 76 es gay. ¿Vale? La comunidad se ha cabreado, ¿por qué? Bueno, sí, hay gilipollas que se han cabreado por, pues ya no me cojo al maricón este. En plan, vamos a ver, eres tonto, ¿qué más te da? Es el mismo personaje, solamente es un dato más del trasfondo y ya está, eres tonto, absolutamente. De hecho, sí, para mí... Sí, ni que la puta historia, ¿sabes? Bueno, tiene un lore, pero en fin. Ajá. Soldado 76 es el típico para pegar tiros, ¿vale? Pues es el que... Es el típico maricón. Es el que siempre... Joder, ahora lo dices y no es verdad porque no es... No se le debe referir así, pero ahora es... No, joder. Pero es que, vamos, está aclarado. La cuestión, yo me lo cojo siempre, la verdad es que es el... Yo también. Porque al final yo soy más de pegar tiros de ese rollo. Los paquetes se cogen al soldado porque le das sí. Al Q y tiras la ulti y te zumba. Sí, sí, es verdad. A este o al del revólver o al del arco. Yo me cojo a eso siempre. Y bueno, la cuestión, o a la chica sniper. Que la comunidad se ha cabreado, ¿vale? Sí, ha habido subnormales por el hecho de, como he dicho, decir, no, es que ya no lo quiero más, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, lo que en realidad ocurre es que mucha gente se ha cabreado de verdad porque, claro, dices, vamos a ver, Blizzard, os estáis metiendo en percales de que sí, no es que este es gay, no es que esta es lesbiana, no es que este es LGBT, no sé qué, no es que este no sé cuántos, en vez de sacar contenido, personajes y cosas útiles para ampliar el puto juego, que al parecer, no estoy muy puesto, pero llevan un montón sin actualizar en plan. Hace un mes y poco metieron a un personaje luego que es una chica, o sea. Puedo entender el pique de algunos, pero no sé, siguen metiendo contenido igualmente. Pero igual la gente se mosquea, la gente es muy sensible con esto. Véase el ejemplo de Tracer, la comunidad rusa, que los pusieron a parir en plan, lo mismo que soldados, ya no me la pienso elegir porque tal y cual. Oh, ¿qué quieres que os diga? A mí me parece bien que metan lore de los... Sí, pero en vez de... Como ha dicho Adri, tanto... igual que sea homosexual o que sea un percebe. Sí, pero escúchame, yo qué sé, en vez de crear lore. Se te ha cortado absolutamente. Se te ha cortado todo, repítelo. Vale, que digo que en vez de meter lore inservible, ¿por qué no? No sé, le hacen un puto modo historia y, o hacen un Overwatch. Tiene sentido, están sacando cómics de vez en cuando, pequeñas historias y el dinero es el dinero. Si la cosa está en que, a ver, yo también entiendo la parte de decir, vale, muy bien, me estáis haciendo aquí expandir el lore alrededor del juego, pero al final, la persona que juega el juego como tal, más allá de decir, pues muy bien, pues ahora sé que este en su momento le hizo una paja a Tracer, pues muy bien. No, ahora el soldado 76, ¿sabes que no? Pues ¿y por qué no? Yo qué sé. A Tracer, ¿no? Tracer es una chica, de hecho, puede hacerle ahí por una de esta. Bueno, da igual, no vamos a entrar en eso. La cuestión es que la gente es normal, yo al menos, porque a mí personalmente juegos de tiros online en los cuales me suda los cojones el lore que haya, pues obviamente lo que prefiero es que haya más contenido a nivel lo que estábamos hablando, es decir, méteme mapas, méteme personajes, méteme nuevos modos, méteme eventos, hazme cosas. En fin, y más por un juego por el cual se cobra normalmente 50-60 pavos, ¿sabes? Y un juego que tiene ya su tiempo y solamente baja en periodos muy concretos de oferta. Yo lo compro a 20 pavos, pero es que encima el tema está en que la gente... Mira, lo está diciendo Dave Meister, viene calentita con Diablo de móviles. Sin contar Alien Blackout, que menuda puta estafa. Ahí ya sí que no estoy puesto, pero al parecer la gente está picadita con Blizzard en general porque en los últimos años, pues bueno, desde que está con Activision sobre todo, pues que han perdido parte de su esencia, que se están volviendo más lucrativos, vamos a decir, que no de dotar de la magia que daba Blizzard, pues ¿qué es eso? Lo que dice Dave Meister, si es que lo pone aquí, Blizzard se caracterizaba o se caracteriza por meter mucho lore a sus juegos. Hace poco sacaron dos PJs nuevos, pero es un juego en el que poco a poco se puede innovar, en el que poco se puede innovar salvo modos de juegos, personajes o mapas. Pues eso, yo qué sé. Solo quiero decir que entiendo el cabreo de la gente que va por el lado de meter más novedades jugables y menos lore, pero también hay que entender que Blizzard apuesta por el lore, con lo cual al final es que es un poco... No soy la persona más adecuada para opinar ¿para de esto. ¿Quieres darle lore a un juego así? Es que el problema que yo le veo, bueno, lo poco que he escuchado en los foros y tal, es que, claro, es un juego shooter online, punto. Pero ¿qué pasa? Que están creando tanto lore, tanto de que este es el hijo de tal, porque la historia tal, que si con animaciones y pollas, ¿qué pasa? Que la gente se la hace los dientes largos y dirá, coño, ¿por qué no metéis un modo campaña con toda la historia que tenéis? Efectivamente. Porque lo podrían hacer perfectamente. Y la gente se queja de eso, de coño, menos historia, no hacer los dientes largos y crear un puto juego campaña. Claro, la campaña. ¿Se supone que es un puto juego online? ¿Para qué mierda estás haciendo esa puta. Claro. Pues coño, a ver, creo. Haz eso para hacer un modo campaña, si no, no lo hagas. Pero es que esto no lo llevan haciendo desde el primer día, con el tráiler aquel. Bueno, yo lo vi, incluso lo hicieron en Video Games Live, ese que van a un museo y ven ahí a los héroes de Overwatch y no sé qué, no sé cuántos. Sí, las cinemáticas. Y al parecer. Eso te estaban. No, ahí te estaban explicando, por ejemplo, el por qué el pique entre unos y otros. Pero claro, están intimando más el hermano de este, la hija de tal, la madre. ¿Sabes? Pero que voy al tema también de que, según tengo entendido y probablemente me esté equivocando, que Overwatch nace como descarte de un proyecto de MMO que era el Titán ese, creo, que es lo que iba a ser ese juego, pero descartaron partes y dijeron, hostia, que podemos sacar un juego de aquí, y nació Overwatch. Son los desechos. Con lo cual vamos a decir que probablemente estén reciclando todo ese lore para alimentar a todo esto. Mira, dice Dave Meister, Alien Blackout se supone que iba a seguir la estela de Alien Isolation y al final es un juego de móvil, joder. Pues así están las cosas, chicos. Bueno, noticia rápida y graciosa. Bueno, graciosa, sí. Expulsan esto a, lo pasé yo. Expulsan a Mango de Twitch durante 7 días por emitir borracho. Mango, que es un jugador profesional de Smash Bros. Y streamer de Twitch, ¿vale? Dice que estaba celebrando la victoria de los Philadelphia Eagles sobre los Chicago Bears en los playoffs de la NFL. Sin embargo, la cerveza Blue Moon en mano, el streamer se inclinó peligrosamente hacia el suelo completamente ebrio. Márquez, Márquez permaneció fuera de cámara durante varios minutos antes de que reapareciera brevemente para finalizar la transmisión. Twitch reaccionó de inmediato y lo expulsó de la plataforma por consumo peligroso de drogas o alcohol durante 7 días. Y dice Mango, para que conste en acta, no me desmayé en la transmisión. Es que... De broma, me deslicé hacia abajo para hacer la gracia porque quería tomarme un descanso. Bajé a hablar con mi novia, volví y terminé la transmisión. Bebí mucho, lo sé. Ya, claro, los cojones, ¿qué cojones va a decir? A ver, en parte se nota que se está defendiendo y por otro lado que se tajó bastante. Y por otro lado... Esto me recuerda a lo que hemos dicho antes. No lo de veo. No. Yo estas cosas las veo normales que las quiten. Sí, no veo que este porque está... Porque te ven niños, si te ven... ¿Sabes? Twitch lo frecuenta mucho lo de los chiquillos. O si me pones una verificación rollo, soy mayor de 18, tengo una cuenta de 18, verifica por los padres, claro. Y todas estas mierdas, pues vale, permítelo, pero si Twitch no tiene ese tipo de restricciones, pues entiendo. No, que lo tiene, lo tiene. Otra cosa es que el tipo lo activa, porque si juega, por ejemplo, asiduamente a un juego de Nintendo, mucho que lo tuviese activado, sinceramente. Ese es el tema. Yo lo que no sé. Es que hacía rato que no lo ponía. Yo lo que no sé todavía cómo nos permiten a nosotros emitir en Twitch. Que hemos emitido borrachos, es más. Pero claro, como nosotros no tenemos millones de seguidores... Pones el artículo, lo pasé, digo, chavales, tened cuidado. La próxima vez que emitamos borrachos, ahí... Todo borracho. ¡Oh! Ponemos unas pegatinitas, ¿sabes? Para que no se vea. Joder. Pegatina de rotador. Escucha, la gente... Bueno, no sé si se acordará la gente, pero me acuerdo un E3 que estuvimos en directo, que yo estuve súper borracho. ¿Cuál? ¿El que estábamos en el piso que estaba yo de alquiler? Sí, sí. Hostia, eso fue mortal, nunca lo repetí. Iba tan borracho que encima se metieron troles de Forocoches y... Ayuda. Que los mandó mi primo, el hijo de puta. Sí, iba súper mamado, tío. Madre. Joder. Bueno, ronda rápida de fechas, ¿vale? Se ha anunciado Dragon's Dogma Dark Horizon para Switch, llegará el 23 de abril. Muy bien. Buena noticia, ¿no? Hay gente que este juego lo tiene como un juego bastante bueno. Usual. Uh-huh. Kirby's Extra Epic Yarn, que va a llegar a marzo, el día 8, a Nintendo 3DS. Y Yoshi's Craft of World para Switch el 29 de marzo. De este voy a sudar. Por otro lado, más noticias de cosas que van a llegar. La demo de Resident Evil 2 para Play 4, One y PC, que estará disponible ya, hoy, 11 de enero. Sí, todavía no está, pero sí. De manera limitada, va a tener un límite, creo que hasta el 30 o algo así. Sí, dura media hora la demo. Luego que el Gears Tactics, este juego que mostraron que en principio parecía para PC, pues han confirmado que va a llegar a One y que va a ser compatible con teclado y ratón. Se ha confirmado que Gears of War 5 va a llegar este año y en español de España. Han dicho que va a recibir el mismo trato que los anteriores, o sea que eso da a entender que es en español. Sí, que no eran la cerdada del 4 de sacarlo primero en inglés porque me cago en su... Eso es. Luego, Bandai Namco ha anunciado la beta abierta de Jump Force entre los días 18 y 20 de enero. Ni con esas me apetece probarlo, la verdad. Y Square Enix ha confirmado fechas para el Final 10, 10-2 Remaster y Final Fantasy 12 para Switch y One. Van a salir el 10, el 16 de abril y el 12, el 30 de abril. Así que toma ronda de lanzamientos. Y en relación a todo esto, pues Ubisoft ha dicho que va a publicar Division 2 en la Epic Games Store, que le follan a Steam, y que próximos juegos también lo harán en Epic. O sea que estamos viendo una desbandada últimamente bestial y comprensible por el tema de los beneficios. No, si pueden ahorrar pelas, pues es normal. Steam puede empezar a temer, o sea, se están yendo peña gorda, ¿eh? Pero bueno. Y por otro lado, volviendo a ventas de Switch, resulta que Monster Boy and the Cursed Kingdom, según dice la editora FDG Entertainment, El juego ha vendido 8 veces más en Switch que en cualquier otra plataforma. O sea, el ratio 8-1-1-8, vamos, lo han puesto en el Twitter, pero no lo he apuntado. Dicen que es el negocio más rentable de la editora, tal cual. Y yo digo, hijos de la gran puta, si tan rentable es, sacad el puto juego en físico en Europa, que no tengamos que importarlo. Porque yo no lo he comprado, primero, porque no me gasto 40 euros en este juego en digital, y segundo, porque no me voy a gastar 40 euros en importarlo. Así que me comí los cojones. Es un gran juego por lo que estoy leyendo y tengo mucha ganas de probarlo, pero no voy a pagar ese dinero por algo digital sabiendo que está en físico y no me lo habéis traído aquí por vuestras pelotas. Igual que Mega Man 11. De uno que está dándole duro. Ya lo sé. El buen Mortimer. Bueno, y noticias. Es que lo tienes tú en la Switch, pero yo no. Joder, macho. Noticias de última hora. Hostia, el otro día agregué a mis primos, chaval. Papá Noel les ha traído la Switch y tengo ya mis primicos. No veas, chaval. Están viciadísimos. Uno al Smash y el otro al Mario Odyssey. Anécdota rápida. Tío, llego a la cena de Nochevieja y me veo a mi primo, a mis dos primos, uno de ellos unos 5 o 6 años y el otro ya unos 9, 10, 8, de entre 8 y 10. Soy muy malo, la verdad, para eso, para esas fechas. Porque yo no tenía primos y de pronto empezaron a venir todos mis primos de golpe, ¿vale? Yo tenía dos primos, tres, y de pronto... El efecto llamada. Sí, sí. empezaron a hacer primos. De verdad, en mi familia fue así también, ¿eh? O sea... Sí, sí, o sea, estábamos yo y mis dos hermanas, o mis dos hermanas y yo... y por otro lado, mi primo y su hermana, ¿vale? Y mi prima también, obviamente, joder. Estábamos nosotros, a los años vino otro primo, y a los años empezaron a salir ahí niños de la nada. De la nada. Sí, sí. Abajo de brazo. Un puñado. A lo mejor del coño de su madre, pero... Total, que me lío con las fechas, ¿no? Y es eso. El caso, que llego allí y me encuentro a dos de ellos jugando... en sus Nintendos 3DS a Zelda Ocarina of Time, uno de ellos pasándose el primer templo, el del árbol Deku, pero avanzando a una velocidad que lo veía muy suelto, y el pequeño, y el otro ya se había pasado el templo del fuego y estaba en el templo del agua. Y digo, ¿cuánto lleva jugando? Y dice, no, poco, tal, no sé qué. Y digo, yo jugué a Ocarina of Time cuando salió en su momento, vale que en inglés con la guía de texto y que iba mirándolo todo, pero me costó 11 meses acabarme el juego. Y tú ya llevas aquí nada y ya te has pasado esto. Dije, joder, las nuevas generaciones. Pero es que luego, al que el día siguiente, el pequeño que estaba jugando a la Ocarina, se trajo la Switch con el Mario Odyssey y digo, hostia, ya vas por la ciudad, por Nueva Donk. Y dice, sí, tal, no sé qué. Y se la habían regalado en Papá Noel, ¿eh? Total, que eso me lo veo ahí en Nueva Donk y me veo 170 lunas, tal. Y vuelvo a la hora o así, sigue jugando y llevaba ya casi 300 lunas. Digo, pero ¿qué cojones? Qué exagerado. Digo, pero que no te exagero, o sea, 260 y tantas o así. Digo, pero... Y me lo veo jugar y es todo habilidoso, pero que es súper pequeño. O sea, yo flipo, la verdad. Yo de pequeño no era tan bueno, la verdad. O sea, y yo creo que... A ver, mucho. A mí eso también me ha pasado con mi sobrina, que... Las nuevas generaciones están mucho mejor preparadas para esto, es decir... Llegó un momento que cuando le regalaron la Wii... Yo me acuerdo de jugar con ella al Mario Kart en mi casa, en la Wii, y ella pues picarse porque obviamente pues perdía. Yo intentaba dejarme ganar alguna, pero es que ni así lo conseguía. Y hasta que nada, llegó el momento, llega un día y dice, vamos a jugar al Mario Kart. Y me empieza, dice, ¿no tienes tal personaje? Digo, no, si es que no he jugado. Dice, ya, yo los tengo todos, tal, no sé qué. Y empezamos a jugar, digo, pues niña, me he sacado puta de... Me cago en tu puta madre. Pues sí, o sea, a ver, también es que ahora les dejan jugar, y esto, o sea, este tema salió en la cena o comida de Año Nuevo, en plan de que... Y me dieron la razón mis tíos, porque claro, ellos lo vieron cuando yo era pequeño y ellos a mí, pues, me enseñaban a jugar, vamos a decir. Digo, claro, si es que ahora está bien visto el hecho de jugar a la consola. Todos juegan, claro. Y si no juegas eres el raro. Y antes el raro era el que jugaba y al que le dejaban. Y nos controlaba muchísimo. Y ahora míralos. Aquí todo enganchado, no sé qué. Pues sí, tal, es verdad, tal, no sé qué. Totalmente. Y es que es así en todas las casas, vamos a decir. Con lo cual es normal que nos saquen ventaja. Porque también juegan muchísimo más que nosotros. y ese es el tema. O sea, en realidad yo tienen más habilidad porque tienen más tiempo que dedicarle y porque se fomenta esa competición entre ellos en plan de los amigos, todo esto. Claro, nosotros nos dejaban jugar el tiempo justo. A mí era hacer los deberes. No todos los días. Que me tiraba mi tiempo para hacer los deberes, salías del cole a las 5, hacer los deberes. Si tenías que hacer tus cosas extraescolares, no sé qué, y no te quedaba tiempo para nada. Y es que al final el poco tiempo era jugar y claro, era poco en comparación a... Pero bueno. Yo admito que estaba más tiempo en la calle que jugar. A ver, que yo también he sido golpeado en la calle. Sí, pero yo jugaba mucho al fútbol en la calle. Pero, por ejemplo, es que va por etapas. Por ejemplo, cuando la Play 1 era pequeño, ¿no? Pero recuerdo que jugaba muchísimo a la Play 2. Sí, también, pero le metí más caña a Play 1. Y Play 2 ya fue la época cuando ya bajaba más a la calle. Ya era más crecidito. Y ya Play 3 ni de coña la toqué hasta casi cuando finalizó. Pero tú sabes lo que pasa, al menos en mi caso, que yo, al ser el primero, era el que tenía todas las putas restricciones. Es decir, yo no tuve móvil hasta no sé qué edad y mis hermanas, la más pequeña ya, con muchos años antes, sin pedirlo, toma móvil, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Cosas que a mí me han costado... Tienes la versión de prueba. Sí, cosas que a mí me han costado muchísimos años conseguir, a ellas se las han dado con nada. También es porque, yo qué sé, perderían el miedo o se vería mejor, yo qué sé. Y el caso, claro, a mí que me dejasen salir a la calle me costó mucho tiempo también, o sea, eso era... fue mortal. Dale, dale. Entonces, sin claro... Embargo, eso es distinto. Yo soy el menor y a mi hermano le dieron más libertad. Pues es eso, depende mucho de cada casa y todo esto. Yo sí que es verdad que he tenido más libertad. Pero sí, también es verdad que yo qué sé, tampoco he tenido tantas como las que tienen ahora los críos. Por eso. Porque tú eras el pequeño y a ti ya la tenían todo aprendido de la mayor, por así decirlo, y vieron que no pasaba nada, vamos a decir, y... A ver, es que yo me llevo 12 años con mi hermana. Es que eso nos lo hemos comido todos desde el punto de vista de si eres mayor, intermedio o el pequeño, así que... También te digo que agradezco mucho que hayan sido así conmigo, porque con los que me juntaba de pequeños, han acabado muy mal, pero muy mal. No, ya, sí, en fin. Nos podríamos tirar horas hablando de esto, pero hemos de acabar el programa. La droga. Joder. Bueno, noticias de última hora, ¿vale? Esto ha venido, pero nada, conforme empezábamos el programa la han pasado por el chat, si no me equivoco, Zacro, si no me equivoco, ¿eh? Y resulta que dice, oigan, que Bungie se pira de Activision, y digo, ¿qué, qué? Digo, ¿qué, qué? ¿En serio? Me parto el culo. O sea, es lo que yo pienso también, es decir, hostia, qué guay, ¿vale? Porque... que Bungie... ¿Qué guay? ¿Van a hacer otro clon de Halo? Me refiero. Activision ya sabemos lo que es. Es lo mismo que EA. Es una empresa que busca obviamente la pasta por la pasta. Y Bungie también. O sea, todas las putas empresas buscan eso. Vamos a ver. Pero se notaba obviamente que Destiny ha salido resentido. Toda esa política de DLCs, de lanzar grandes expansiones entre comillas, de lanzar un huevo de versiones, pues todo esto obviamente viene por Activision, porque con Microsoft no hacían ese tipo de cosas. Tampoco se llevaba, pero tampoco lo hacían. Entonces, para mí esto es una grandísima noticia. Es decir, va a tomar... Además que he leído por ahí que se van a llevar todos los derechos de Destiny... Para ellos mismos, o sea... Sí, sí, que no tienen control total sobre Destiny. Con lo cual... Pues no sé. Que Bungie tampoco vuelva... pinta que lo puedan arreglar. Pues que Bungie vuelva a tener la independencia absoluta con su obra, ya no por Destiny, que me pela los cojones, por lo que pueda venir, pues me parece bastante, bastante guay. Han lanzado... Bueno. Un comunicado bastante tocho, que os voy a leer, dice... Cuando lanzamos nuestra asociación con Activision por primera vez en 2010, la industria del videojuego estaba en un lugar muy diferente. Como estudio independiente que buscaba construir una nueva experiencia, queríamos un socio dispuesto a dar un gran salto de fe con nosotros. Teníamos una visión de Destiny en la que creíamos, pero para lanzar el juego de esa magnitud necesitábamos el apoyo de un socio editor establecido. Con Activision hemos creado algo especial. Hasta la fecha, Destiny ha vendido más de 50 millones de juegos y expansiones combinadas a jugadores de todo el mundo. Y lo que es más importante, también hemos sido testigos de una comunidad extraordinaria, decenas de millones de guardianes fuertes que se alzan y abrazan a Destiny para jugar juntos, crear bla bla bla bla bla bla bla bla. Hemos disfrutado de una exitosa carrera de 8 años y nos gustaría agradecer a Activision por su asociación. De cara al futuro, nos complace anunciar los planes de Activision para transferir los derechos de publicación de Destiny a Bungie. Con nuestra notable comunidad, Destiny, estamos listos para publicar por nuestra cuenta, mientras que Activision se enfocará más en sus propias licencias. El proceso de transmisión ya está en marcha, en sus primeras etapas. hijo de puta. La perra, tío. La perra. Y están comprometidos a garantizar que la transferencia salga bien. Con los forajidos hemos aprendido, escuchado e inclinado a lo que creemos que nuestros jugadores quieren de una gran experiencia de Destiny. Ten la seguridad de que hay más de eso por venir. Seguiremos cumpliendo con la hoja de ruta de Destiny existente y esperamos lanzar más experiencias estacionales en los próximos meses, así como sorprender a nuestra comunidad. Muchas gracias por vuestro apoyo, bla, bla, bla. Es decir, tienen un calendario que van a terminar, ¿vale? Pero a partir de ahí, Destiny 3 o lo que quiera que sea que venga... pues oye, ya vamos a decir que no van a tener ahí a Activision diciendo objetivos esto, no sé qué, lo otro. Ya van a ser las metas que se quiera poner Destiny, o sea, Bungie. Con el dinero que han hecho entre Halo y esto, yo creo que vamos, yo creo que no deberían de tener problemas. Y no sé, no me... Es decir, Destiny a mí ya me demostró todo en el primero y no es una cosa que me haya gustado, pero oye, por un buen futuro que puede que tenga, me alegra esta noticia. Porque al final no es algo que en plan les hayan dado la patada o que hayan fracasado o que haya despidos o cosas así, sino que es algo positivo en plan, oye, que volvemos a ser independientes con solvencia económica para hacer lo que nos haga de la polla con nuestra IP y ya está. Ahora solo tienen que demostrar que van a hacer algo chulo y que, bueno, sí, que no la caguen. Que saben hacer otra cosa que no sea Halo. Pero es eso, a mí me alegra la noticia, la verdad. Sí. ¿Qué opináis? Pues bien. Que os pela los huevos desde hace ya una hora y que no, queréis. Me parece correcto, me parece correcto. Pues... yo solo voy a decir una última cosa y no tiene nada que ver con la noticia. Es que ya estamos a 11 de enero por hora. Y en Netflix tenéis ya los titanes, los pacos, los mastodontes. Los cracks. Titans. Ya lo he visto. Serie de DC, de superhéroes, que yo qué sé. Acabo de ver los carteles y los carteles molan. Pues, ¿qué quieres que te diga? Que me la suda. Estáis viendo en cámara la perra de los peos. ¿Qué cochinada? Sí, la que se lleva todas las broncas. Escúchame. A la perra la tienes que tener con una máscara de gas, ¿eh? Porque eso es maldad. ¿Ves a mi perra? ¿Ves a mi perra, no? Sí. Mira, tiene más cuello que cabeza la cabrona. Discuello. ¿Y ves? No la humillo con pijamitas, como puedes observar. La tienes pasando frío, puto ser despreciable. Mírala, te está haciendo un contacto visual directo, ¿eh? Te está diciendo, no, ven a la... Ahora mismo le arranca la cara en directo. Ven a la cama y dame lo mío. Pues nada, ¿qué os ha parecido este regreso, este arranque de 2019 de Jet Set Podcast? Pobre. Muchas fechas de lanzamientos, estas noticias que hemos tenido. Menos sí. De 2 horas, ¿eh? No lo veo para nada mal, teniendo en cuenta que han sido casi un mes de acumulación de noticias. Está bien, a ver si el siguiente es menos de hora y media. Y menos de hora estaría guapo, ¿eh? O hora y cuarto, como mucho. Sí, el plan inicial, hijo puta. Y poca bilis, aparte de el tema de los actores, poca bilis. La verdad que sí. Sí, pero porque ya hemos echado demasiada bilis sobre ese tema y ya no queda tanto. Nos hemos propuesto empezar el año sin tanta bilis. Bueno, está por aquí. Bueno, entraba Frank43 que dice, hola a todos. Un poquito tarde, pero hola. Dice Dave Meister, es descendiente del pastor alemán de Hitler con esos pedos. Dice Pollo otra vuelta, regreso estimulante. Sergio Javier Hernández dice, díganle a la gorda de mi leche. Pues si tú lo entiendes, perfecto. Yo no lo pillo. Pues nada, Fer. Pues nada, yo dejo descargando ya la demo del Resident Evil 2. Y hasta el jueves que viene, ahí un mío. No, mañana comprad New Super Mario Bros. U Deluxe y Tales of Vesperia, que están chidos. José. Hasta la semana que viene. Venga, yo también me despido, soy Adri y nos vemos este fin de semana en Hot Factory. Venga, porque me. Venga, hasta luego. Venga,